con 30 años tendrá el aspecto de 90. Y eso es hacia dónde vamos, además. Además, hoy tenemos un par de vídeos interesantes, muy cortos, debido a la investigación enorme que está haciendo el muy conocido autor del blog Coronados Inspect, Mick Andersen. Vamos a dar una pequeña traza porque está en un proceso de investigación con el tema de las direcciones MAC, al igual que muchos de nosotros hemos podido comprobar, pero ya alertamos en su momento que lo que ahí se puede estar midiendo son patrones fisiológicos en modo de instrucciones de direcciones MAC. Hay determinadas aplicaciones que pueden traducir esas direcciones MAC en esos patrones biológicos, como el nivel de saturación en sangre y el pulso cardíaco. Y eso es lo que vamos a ver hoy, aunque puedan estar encriptadas. Además, vamos a ver 5 artículos, al menos del grafeno, el material de moda, de los famosos autoensamblados, cuando este material además es dopado con determinados metales, como el boro, etc. Y las famosas necrológicas. Vamos a hacer un especial hincapié por demostrar que cada una de las muertes previos de fallecimientos, hoy se han dado 2 en mi ciudad, 2 muertes previos de fallecimiento de turistas, precisamente en una calle muy con bastante frecuencia de afluencia de público en el centro de Sevilla capital, en la calle Alemanes, justo enfrente de una antena de telefonía. Siempre es lo mismo. Y la gente está empezando de alguna forma a despertar. Siempre decimos que la humanidad tiene dueño. Aquí nos hemos dado cuenta. Sin embargo, también podemos decir en bloque, en función de una serie de vídeos que ustedes van a ver, que la humanidad se está resistiendo a seguir las directrices criminales de su dueño. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. En primer lugar, reivindicar nuestra soberanía por encima de todas las cosas. Como humanidad en bloque. Ni tenemos dueño, aunque implícitamente lo digamos, ni lo vamos a consentir de ninguna forma, ¿vale? Vamos a ver además, como les digo, que esas noticias son cada vez más bárbaras, en el sentido de que bajan demasiado el nivel. Yo no sé hasta qué punto pueden llegar a convencer a tanta gente, pero lo que sí sé es que cada vez, cada día que pasa, gracias al trabajo de la Quinta Columna y otros colectivos también, más gente está despertando y como poco pone muy en duda lo que se está haciendo. Por lo tanto, al parecer no hay tantos. Aunque nos centremos especialmente en la población dormida, cada vez despiertan más. Y lo suelen hacer además frente al dolor y el sufrimiento de lo que están viendo la población. Como ustedes saben, ahora un nuevo brote, llaman brote, a la intoxicación que provocan a través de lo que ellos además llaman fármacos, inoculaciones, de hepatitis en ese caso, infantil, ligadas además a las campañas de vacunación del calendario. ¿Por qué esta puta mierda, denominada óxido de grafeno reducido, la han introducido en todas partes? Y la gente, como digo, tiene ojo a visor. Incluso muchos de ellos han sido coaccionados, la gran mayoría que se ha pasado por el aro a la hora de inocularse, lo han hecho por no perder el trabajo, por las coacciones a la hora de viajar, etcétera, de matricularse en un curso, etcétera, porque controlan las instituciones. Pero a la hora de inyectar a sus hijos, sí que han tenido mucha, mucha, mucha cautela, mucho más. Con independencia que los medios de comunicación den las noticias de aquellos padres que llevan a su hijo al matadero. Pero la mayor parte sí que ha tenido, como digo, esa cautela y prudencia, la mayor parte. Y ahí tienen un gran problema. Por lo tanto, sospechamos que está. Recuerden que el óxido de grafeno reducido es probable que esté en todo tipo de inyectables, incluso suero fisiológico. ¿Por qué? Porque además está en las patentes, las estamos observando, en todas las vacunas, en todos los inyectables, en los anestésicos locales. Lo hemos comparado con el patrón de óxido de grafeno reducido que se adquirió en su momento en la web comercial de Grafenbox y aparece directamente esas cintas de grafeno, esas microhojas de grafeno, como ustedes han visto, y esas microfibras de grafeno. Probablemente lo que vulgarmente conocen como morgellons y que están presentes también en mascarillas tuneadas con esas microfibras, y si no, de serie en la FFP2, que oficialmente reconocen que están constituidas de grafeno. El grafeno es el material maravilla para cambiarlo a todos. Recuerden la fusión de lo digital físico, de la que hablaba, y biológico, de lo que hablaba el sapo asqueroso Klaus Schwab. También vamos a hablar de la nueva ley de seguridad cibernética, vamos a decir, en internet, que nos propone Ursula von der Leyen. No nos propone, la hace, la impone directamente. Desde aquí preguntamos quién ha elegido esta ramera para que tenga la facultad de suprimir, como si fuera en el Ministerio de la Verdad, qué es lo que se publica y qué es lo que no. Ya saben que Elon Musk ha comprado prácticamente la plataforma Twitter como máximo accionista, además. Siempre son los mismos actores y además le dan todo el poder económico, financiero e institucional para que lleven a cabo sus agendas. Incluso van a ver ustedes que aquellos que siguen, si son dentro del ámbito sanitario, los ascienden. Si son dentro del ámbito de telecomunicaciones, como el doctor Pájera, los ascienden para que sigan con el discurso oficial, regalan cátedras. Y, por supuesto, a los presidentes globalistas que han seguido la Agenda Global 2030, una agenda de reducción poblacional, exterminio y muerte, además de esclavitud del remanente, los ascienden a futuribles cargos de presidentes de la Comisión Europea, como la lagarta von der Leyen. Esto es lo que tenemos. Pero nadie ha elegido a esta gente, nadie ha elegido sus políticas, nadie ha elegido sus ideas claramente eugenistas de control poblacional, de reducción de la misma, etc. Llegarán después con otra ola, la del nuevo cambio climático. El plandemio climático, como lo conocemos aquí en la quinta columna. El plandemio climático. Utilizarán geoingeniería, si hace falta, de forma local y global, para provocar determinado foco y que todo el mundo dé credibilidad a lo que está ocurriendo. Porque jamás van a dudar de las instituciones. Pero créanme que cada vez la gente, por muy borrega que vulgarmente podemos conocer a la hora de decirlo, coloquialmente hablamos de borregos, créanme que cada vez son más conscientes y dudan más de estas instituciones. Hoy tenemos, como digo, una serie de documentos interesantes. También ha vuelto a hablar Satanasa. Ustedes dirán, ¿quién es Satanasa? Pues Satanasa es, como vulgarmente también conocemos en la quinta columna, a el excelentísimo Papa. No sé si es excelentísimo el cargo o lo que sea. Bergoglio. Ustedes ya saben quién es. El jefe de Estado del Vaticano. Otro que no han elegido ustedes. Incluso con independencia de las creencias o no religiosas que puedan tener. Vamos a empezar de lleno en la quinta columna, pero hoy además lo vamos a hacer con un nuevo cliché que ponemos directamente para la segunda intro. Gracias a Miguel Ángel, de la Administración de la Quinta Columna. Nunca lo digo, pero desde aquí quiero extender un fuerte abrazo, un saludo a toda la Quinta Columna, por supuesto, a cada uno de ustedes que son seguidores, que somos una familia unida, fuerte y compacta, que no van a conseguir debilitar, sino todo lo contrario, hacerla crecer cada vez más grande en función de los ataques que incluso perseguimos, y por supuesto todo ese equipo de administradores, de moderación, todo ese labor de campo interno que hacen, de traducción inmensa, sin la cual la quinta columna no sería tan grande como es y seguiría creciendo como lo está haciendo. Así que este programa va por ellos. Empezamos. Bienvenidos a la quinta columna, un movimiento, un canal de información alternativa donde seguimos contando la situación real de genocidio mientras que nos dicen que la pandemia prácticamente ha determinado, o lo que ellos llaman pandemia, cuando realmente conocemos que es un genocidio, por lo que han introducido dentro de las vacunas. O mejor dicho, lo que introdujeron inicialmente la vacuna de la gripe dirigida a las residencias de ancianos y que después utilizaron como pretexto para inocular a toda la población mundial. Grafeno y microtecnología. Esto es importante. No hay nada biológico dentro de la vacuna. Repitan conmigo, no hay nada biológico dentro de esto que hacen llamar vacuna. Dentro de estos inyectables solo hay óxido de grafeno reducido y micro y probablemente nanotecnología. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar. Cueste lo que cueste. Buena suerte.

y de catalizar también los daños en forma de vertido de radicales libres o de oxidación que termina incluso colapsando el sistema inmunológico. Y esto enlaza con lo que han hecho llamar COVID-19. Efectivamente, nunca estuvimos delante de un agente biológico, nunca estuvimos delante de un coronavirus, de un SARS-CoV-2 inexistente, del cual solo existe un constructo virtual montado con un algoritmo informático dentro de un ordenador. Quieren hacer ver a la población que un síndrome de irradiación aguda catalizado por la acción de este material, el óxido de grafeno reducido encontrado en las vacunas de la gripe inicialmente, recuerden, dirigido a las residencias de ancianos en 2019-2020, y después a toda la población mundial, es el causante real de lo que han hecho llamar COVID-19. Solo un síndrome de irradiación aguda. Pero es más, es que en las vacunas COVID-19 va ese material como batería, de lo cual la COVID-19 solo es un efecto colateral, para una serie de microtecnologías encontradas dentro de las vacunas. Tanto en nuestro país, en España, como en Alemania, en Reino Unido, Chile, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etc. Y probablemente se sigan sumando cada vez más países en formato de laboratorios independientes, porque recuerden que controlan todas las instituciones. Por lo tanto, estamos ante un serio problema. De hecho, estamos ante la probable extinción de la especie humana tal y como la conocemos. Lo otro que se nos viene encima es la cuarta revolución industrial y lo que ellos llaman transhumanismo. El proyecto COVID empezó precisamente con esa intencionalidad. Tenemos que parar en bloque toda la humanidad esa pseudo revolución que ellos llaman cuarta revolución industrial, porque es la esclavitud en el grado extremo de lo que no podemos llegar ni a imaginar de la especie humana. Alterar el comportamiento conductual en modo de instrucciones de forma remota e inalámbrica utilizando precisamente las antenas de telefonía, la nueva tecnología 5G. No era para que el teléfono fuera más rápido, hasta el punto, como ustedes saben, que los vacunados incluso, una de las señales que emiten son las direcciones MAC recogidas en la tecnología inalámbrica Bluetooth y que cualquier persona puede además comprobar descargando la aplicación Bluetooth de Scanner, Blaze Scanner, etc. Desde que cada vez más gente, hoy compartíamos una imagen de personas de la quinta columna mirando precisamente un microscopio como este, el Axon Aquiles 2, que tanta capacidad de amortización hemos tenido, que tantas alegrías nos ha dado en el sentido, si se puede llamar alegría, de confirmar los hallazgos que ya hiciera el doctor Campra desde el punto de vista óptico. El doctor Campra, por supuesto, con además ligado a una microRaman, una prueba de compatibilidad de absorbancia ultravioleta y además utilizando la microscopia electrónica de transmisión en el informe preliminar. A día de hoy, prácticamente gran parte de la población es consciente de que se está introduciendo grafeno en muchas partes, pero especialmente de forma invasiva en la vacuna. Y este material en sangre genera arritmias por descargas al corazón, un órgano eminentemente eléctrico. Recuerden que hablamos de un superconductor, que son esos desvanecimientos que hoy vamos a empezar las noticias de nuevo con él y que terminan en muerte súbita o repentina. Especialmente también en deportistas, sobre todo cuando el corazón tiene cierto altere, vamos a decir, de ritmo cardíaco. Alto ritmo cardíaca, alta actividad eléctrica. Allí va ese óxido de grafeno a inflamar el miocardio, a inflamar el pericardio, pericarditis. Y, por supuesto, a provocar neurodegeneración en las neuronas porque también tiene afinidad por él. De hecho, es el órgano diana, en el sentido de que puede borrar recuerdos, recogiendo además los impulsos eléctricos neuronales, registrar un pensamiento, monitorizarlo en una pantalla y además se pueden emitir instrucciones, insertar emociones y pensamientos, como nos dice además el presidente de Chile, a la vez que está vendiendo precisamente la tecnología 5G. Es decir, esto está muy claro. Hoy vamos a repasar la literatura científica en cuanto al grafeno, nuevos artículos para que ustedes vean lo que se puede hacer con él y cómo precisamente se utiliza como interfaz. Como dice el sapo asqueroso Klaus Schwab, piensen ustedes o imaginen solo las posibilidades de tener sensores implantados en la cabeza. El problema es que esto se ha hecho a traición. A nadie le han preguntado si querían inyectarse óxido de grafeno reducido y microtecnología. O probablemente nanotecnología, que es la que pase directamente hacia la cabeza. El óxido de grafeno reducido, que tiene la capacidad de prácticamente parasitar digitalmente al individuo o a la comunidad, recuerden que era el sistema nervioso de la sociedad, que los cambiará a todos, decía Sebastián Piñeira, Boris Johnson, incluso de forma irónica el presidente Sánchez. A nadie le han preguntado si quieren intoxicarlo con este material, que además es interactuante, para mal, con la radiación electromagnética no ionizante de microondas. De hecho, convierte la señal de gigahercios en terahercios para que esa tecnología introducida en el cuerpo pueda funcionar. Tenemos que alertar a todos nuestros jóvenes, gente de 18, 20, 25 años, y hacerles ver que realmente han sido marcados con la ganadería del hexágono. Que se les ha introducido este material, que se les ha introducido micro y nanotecnología y que aparecen en el teléfono móvil. Tenemos que utilizar la rebeldía natural del adolescente. Porque la mayor parte de ellos son engañados y piensan que además se han introducido un inóculo para salvar o prevenirlos de algún tipo de enfermedad. Cuando además es lo que potencialmente lo desarrolla, aparte de muertes súbitas y repentinas, neurodegeneración, cáncer, porque oxida literalmente todos los tejidos e implementa determinadas líneas celulares cancerígenas. Eso lo estamos hartos de ver. Hoy vamos a ver igualmente más gente. Los jóvenes tienen que ser un punto fuerte. Tenemos que dirigirnos a los jóvenes. Poco podemos hacer ya por muchos adultos que tienen sus cimientos creados en estas instituciones en las que confiaron durante 40 años. Hay que dirigirse a los jóvenes. Y no hablo de adoctrinarlos. Eso ya lo hace la teleuloversión oficial criminal. Eso ya lo hacen en la Agenda 2030 en los colegios e institutos. Tenemos que sacar, lavarle directamente el cerebro e introducirle la realidad de lo que están haciendo. Los jóvenes son precisamente el futuro de la humanidad, esa que quieren castrar literalmente. Ya ni hablarles de la infertilidad a través de la capacidad que tiene este material, el óxido de grafeno reducido, las vacunas, de provocar irregularidades en el periodo menstrual, síndrome posmenopáusico, a una niña de 13 años como si tuviera 70. Por supuesto, infertilidad afectando la motilidad del esperma, tanto en hombres como en mujeres. Hay infinidad de artículos. No podemos permitir que nadie de la sociedad adulta a los jóvenes, a por ellos en el sentido de introducirlos en la realidad que estamos viviendo, que es muy drástica. Es la peor situación aberrante de la que hayamos vivido jamás en la humanidad, en la historia conocida al menos, en las últimas generaciones. Y a los adultos tenemos que hacerle ver que ni por asomo pueden coparticipar y ser cómplices en función del grado de funcionariado público que puedan ocupar y privado también, para que sean no cooperantes con esta famosa cuarta revolución industrial, que solo es la muerte, la enfermedad y la esclavitud en su grado más extremo. Hasta el sentido último de que realmente el individuo no tendrá capacidad para pensar por sí mismo. Porque ni siquiera puede ser consciente de que lo que esté pensando sea un, ¿cómo lo llamaban?, un pensamiento intrusivo por una inteligencia artificial, o realmente sea un pensamiento propio y autónomo, que es precisamente lo que diferencia en su diversidad peculiar que tiene la humanidad a un ser humano de otro. Lo de las direcciones MAC lo vamos a compaginar con la salida masiva en las calles de los microscopios. En el tema de las anestesias locales, ustedes son conscientes de que hemos visto una, dos gotas de lidocaína, epinefrina, normón, de la bupivacaína, de la inipsacaín, de la mepivacaína y ultracaín, que es el último. Hay cuatro. Haremos un informe. Hemos comparado desde el punto de vista óptico, si ustedes quieren llamar caracterización del material desde ese punto de vista, con el patrón de óxido de grafeno reducido obtenido de The Graphenbox. Y como ustedes podrán comprobar, las cintas de grafeno, las microhojas de grafeno, este material tan característico, desde el punto de vista también óptico y peculiar en formato de relieves y bordes que se repliegan sobre sí mismos, que aparecen algunas veces más translúcidos en formato mono o bicapa, y otras veces en aspectos más grumosos cuando hay varias capas solapadas y más oscuro. También microfibras o microfilamentos, los vulgarmente conocidos como morgellons. Pero desde el punto de vista científico y para tener todo el rigor, haría falta una microRaman como ya hiciera el doctor Campra en las vacunas COVID. Y lo vamos a hacer. ¿Ustedes son conscientes de las especiales dificultades que hay para que los servicios técnicos de universidad puedan hacer una microrama que se tarda 20 minutos? 20 minutos, no se tarda más, ¿eh?, en someter un objeto previamente marcado o rotulado, hacerle atravesar el barrido de electrones del láser y que nos dé los picos característicos, en este caso del óxido de grafeno, probablemente reducido. O óxido de grafeno también, normal y corriente. En todo caso, un material no declarado y además con una capacidad tóxica que no solo depende de la cantidad, aunque hay mucha, sino de la cantidad de radiación que es capaz de absorber. Es como una batería descargada y que se va cargando precisamente con la cantidad de radiación de microondas que absorbe, pero también probablemente infra ultrasonidos. El material maravilla que venía a cambiarnos a todos, nos dijeron, ¿verdad? Bueno, de todo esto y más hablaremos en el programa de hoy. El resumen que hemos hecho es un resumen vago en función de que pueda recoger más de 40.000 horas de emisión de la quinta columna. Desde aquí entendemos perfectamente el origen de lo que han hecho llamar COVID-19, entendemos el propósito final de la operación, entendemos lo que está ocurriendo en este momento, incluso cuando la teoría ya estaba establecida, podíamos hacer las predicciones, como las primeras noticias que vamos a ver hoy. Y empezamos precisamente en Sevilla. Muere un turista francés tras desvanecerse en el centro de Sevilla. Alguien dirá, hay muchos desvanecimientos. Claro, ha llegado ya abril, la calor. Mire usted, ahora mismo hace 20 grados. De temperatura media no es un calor excesivo. De hecho, es una temperatura ideal, ¿eh? Ni siquiera en Sevilla, ahora mismo. La gente, como digo, se está desvaneciendo. Pero la consecuencia final que suele tener 2 de cada 4 desvanecimientos, o 1 de cada 2, es la muerte. La víctima tenía, en este caso, 67 años. Sufrió una parada cardíaca cuando paseaba por la calle importante, Alemanes, ¿vale? De hecho, esto es una boca calle. Suele pasar mucho en las boca calles. ¿Ven ustedes por aquí la acera? Bueno, pues aquí hay otra calle, que ahora vamos a ver cuál es. Aquí está Placentines, porque esta zona la conozco muy bien. Y además conozco la antena que hay justo enfrente. Esto es, digamos, un pulso o el impacto de la radiación de lleno, ¿vale? Justo en la zona donde cae, es en la zona donde recibe el impacto. Un turista francés de 67 años ha fallecido este lunes en la calle Alemanes. Ahora veremos el foco de radiación. Tras desvanecerse y sufrir una parada cardíaca, los servicios de emergencias sanitarias del 061 estuvieron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar, la RCP, durante una hora, pero fue imposible salvarle la vida. Esto no son paradas cardiorrespiratorias, esto son arritmias provocadas por una descarga que este material tiene la capacidad de absorber. Este material tiene la capacidad de absorber esa radiación y generar descargas. Y esa descarga, cuando está en el corazón, provoca arritmias. ¿Por qué? Porque van a romper el patrón del tejido de conducción eléctrica del corazón. Entonces, los cardiólogos que estáis intentando explicar, camuflar todo esto como infartos, no son infartos, son arritmias letales y fulminantes. Utilizan el atributo o el calificativo fulminante, nunca mejor dicho, fulminado por un rayo de microondas, que con este material tiene la capacidad de catapultar el daño. Alguno dirá, por aquí pasan más vacunados. ¿Por qué le ha pasado a él y no a otro? Efectivamente, porque hay muchas variables que intervienen en el proceso. Primero, variables externas de la direccionalidad, del foco, del pulso, si es a ráfagas, etc. Todo esto se puede medir, como hemos hecho durante más de un año ya, con aparatos como el BR-9A, que mide la intensidad en voltios por metro, mejor dicho, la electricidad ambiental artificial que atraviesa la biología, a la vez que los microvatios por centímetro cuadrado de emisión de las antenas de telefonía. Este aparato es direccional, ¿eh? El marco apuntando a la antena es como da el máximo. En este caso no es el aparato, es el ser humano que ha fallecido. Y después hay variables intrínsecas, internas de la propia persona, como los niveles de glutatión, que pueden equilibrar la balanza redox del vertido de radicales libres que genera este material dentro del cuerpo, etcétera, etcétera. El nivel de actividad del corazón para que ese material esté allí y no en la médula espinal o en sus neuronas, que es el órgano diana de toda esta operación. Recuerden que pronto le dirán que el coronavirus, de hecho lo han dicho ya, el tsunami cerebral, y que el coronavirus encoge el cerebro, literalmente. No es el coronavirus, es el óxido de grafeno reducido que genera neurodegeneración. Barre literalmente las neuronas, las destruye al paso, de ahí falta de memoria, pérdida de recuerdos, dificultad para concentrarse, falta de atención, es decir, los daños de la radiación electromagnética, pero catalizados o multiplicados por un factor X. Aquí hay algo importante. Dice, la Policía Local de Sevilla intervino también para facilitar el trabajo de los sanitarios, mientras que la Policía Nacional se encargaba de las diligencias sobre lo ocurrido, según informó Emergencia Sevilla. El cadáver fue levantado pasado el mediodía y trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia. No hace falta. Bueno, sí hace falta. Pero es arritmia. Es el segundo, fíjense, turista que muere en el centro de Sevilla de la misma forma en lo que va de año. Después de otro caso similar ocurrido en la calle Puente y Pellón, también en el centro, muy cerquita. También murió un hombre al sufrir un infarto, dicen, en plena calle en el Polígono Sur. Este es otro, ¿eh? En el Polígono Sur otro, pero ¿qué pasa? ¿Que la gente se muere en plena calle? Bueno, esto ha pasado en la calle Alemanes, ¿verdad? Vámonos a la web de Infantenas del Gobierno y así, porque si ustedes no lo encuentran a través del Google Maps o estando in situ, que yo conozco muy bien la zona, y sé la antenita que hay ahí además, pueden compartir pantalla, como vamos a hacer nosotros, nos vamos a la web de Infantenas y hemos localizado esto. Esta es la calle Alemanes, ¿vale? Y aquí está la Boca Calle, justo la Boca Calle, ¿eh? Si lo pudiera marcar aquí, bueno, aquí está justo la Boca Calle, donde tengo el cursor, donde esta persona ha caído muerta. De hecho, es aquí, ¿vale? Justo en la direccionalidad de la antena de telefonía que hay ahí. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Hay otros casos, como el concierto de Texas, por infrasonidos, que también saben ustedes que tiene capacidad de alterar la naturaleza también piezoeléctrica de este material. El grafeno, además, es un material piezoeléctrico. Eso quiere decir que al presionarlo, tanto por sonidos graves, por ejemplo, se deforma y genera electricidad. Y cuando se deforma, también genera electricidad, o si se le introduce electricidad, se deforma. Esa es la primera noticia. Vamos con la segunda. Lo publica la ABC. El día a día. Un guardia civil fuera de servicio salva la vida de un jugador que se asfixiaba frente a 200 aficionados. No vamos a quitar mérito a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que están haciendo el trabajo, de alguna forma, de mermar el genocidio, porque son los primeros realmente en acudir, incluso antes que los sanitarios muchas veces. Son los primeros, como digo, en acudir y están haciendo el trabajo de merma de estas instituciones genocidas, ¿vale? En este caso, Enrique, en una jugada fortuita entre jugadores de ambos equipos, cayó en una jugada fortuita. Cayó al suelo inconsciente, es decir, un desvanecimiento, con una rigidez corporal y con claros síntomas de asfixia. Entiendo que con la facilidad de que pudiera tragarse la lengua, como se dice vulgarmente. Un guardia civil fuera de servicio se ha convertido en el ángel de la guardia del jugador del Club Deportivo Juvenil Becerril, de este hombre. Enrique, de 17 años, que entró en parada respiratoria delante de 200 aficionados en medio de un partido. Mientras se disputaba el encuentro de fútbol de la categoría juvenil, Becerril y Gardar, en el campo de fútbol de la Atalaya, Enrique, en una jugada fortuita entre jugadores de ambos equipos, cayó al suelo inconsciente. Pero cayó, pero en una jugada fortuita, pero aquí no hay ningún golpe. Es decir, se desvaneció con una rigidez corporal y con claros síntomas de asfixia. La suerte hizo que en el campo se encontrase el guardia civil Borja González, destinado en el puesto de Agaete, que no dudó en saltar cuando el árbitro se percató de la gravedad de los hechos y solicitó auxilio inmediato. Bueno, en este caso hizo las técnicas de reanimación cardiopulmonar, una persona que además es joven, y afortunadamente la persona siguió hacia adelante. Esperemos que siga así, que no tengan ningún tipo de percance, ninguno, esperemos, que es muy joven. Pero desgraciadamente otras veces hemos visto la noticia de que poco después la persona termina falleciendo. Esperemos que no sea el caso, ojalá no. Un desvanecimiento más, y además haciendo deporte. Actividad cardíaca, actividad eléctrica, superconductor dentro del cuerpo, el oxígeno reducido, arritmia, desvanecimiento. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente noticia. Recuerden el médico de ayer que dedicamos a Jiménez Los Santos. El joven médico habría fallecido por paro cardíaco, dicen, según un informe preliminar. Este no es el informe preliminar del doctor Campra. Es un informe preliminar de una autopsia de un instituto de medicina legal, porque al parecer un médico con 32 años apareció muerto en la consulta, mientras que los funcionarios compañeros, pues, lógicamente, intentaron atenderlo, pero sin ningún tipo de éxito. Lo catalogan a paro cardíaco. Ustedes ven aquí una persona sedentaria, obesa. Yo veo una persona lozana, salvo que está inoculada con un material tóxico y con capacidad radiomodulable. Un joven médico fue encontrado muerto en uno de los baños del Hospital Regional de Caupé este lunes. El informe preliminar de la Fiscalía indica que habría fallecido a raíz de un paro cardíaco. Vale, muy bien. ¿Pero por qué le dio el paro cardíaco? Esto es una arritmia. De acuerdo al informe preliminar del Ministerio Público, la causa de la muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio. Tomaron muestras del tejido biológico del cuerpo del colega para poder determinar dentro de lo que es el análisis del laboratorio forense. Tenéis que biopsiar el tejido del corazón, el del corazón, y ver si está o no presente ese material, el óxido de grafeno reducido. Eso es lo que tenéis que hacer. ¿Vale? Bueno, dedicado a Federico Jiménez Los Santos. Como usted, don Federico, dice que desde que se inventó la vacuna no fallece ningún médico, aquí lo que estamos viendo es médicos un día sí y otro también morir. Y además jóvenes, como su compañera de tertulias. Siguiente noticia. Es el karma, Federico, que te persigue a diario. Un hombre se desmaya al volante. Esto es muy común. Las personas que pasan mucho tiempo en carretera y que están inoculadas con el tóxico óxido de grafeno reducido, tienen más capacidad de absorber la radiación del entorno. No es lo mismo estar dentro de casa o de un edificio que estás apantallado por los muros y de alguna forma bajas el nivel de la radiación que absorbe tu biología, concretamente ese material, que estar fuera como transportistas, taxistas, conductores de servicios públicos, de autobuses, etcétera. Estos son los que más estamos viendo caer en carretera, con un factor predominante, la salida de vía, que además ocurre justo o muy cerquita en las inmediaciones de una antena de telefonía. ¿Vale? Aquí dice alguien, Ricardo, necesito hablar contigo. Mucha gente dice eso. Si eres tan amable, Adolfo, dirígete al correo electrónico que aparece abajo, pero te lo vamos a poner aquí, ¿vale? Si tú crees y lo estimas importante, mi correo electrónico es en mayúsculas, se lo voy a poner. tutoronline@hotmail.es, ¿vale? Por aquí lo tienes. Me pones urgente, importante, y en el asunto, por favor, introduces cuál es. Para que no digan que no contamos con los seguidores, claro que sí. Este suceso se produjo a las 12 de esta mañana en la calle Mariano Remacha. Busquen ustedes la calle Mariano Remacha en Google Maps, en el municipio de Toral de los Vados, ¿vale? Y van a encontrar que enfrente, por ahí muy cerca, hay una antena de telefonía. El hombre tenía 79 años, se desmayó. Alguien estará diciendo, ¿qué está pasando? Que la gente ve a los conductores dando tumbos hasta que se salen de la vía, se chocan o se introducen en la mediana. Es el factor predominante de la conducción. No es la hipnosis de la carretera ni del volante. Ni es en las drogas ni el alcohol. Es el veneno tóxico introducido en las vacunas. A ver qué más pistas nos da la noticia. Al parecer, el hombre sufrió un leve desvanecimiento. ¿Ven ustedes? Y colisionó contra otro turismo que estaba aparcado. Este leve desvanecimiento es una desconexión directa que hace este material cuando está en las neuronas. O una arritmia cuando está en el corazón, que provoca una falta de riego sanguíneo y una pérdida de conciencia. El suceso se produjo a las 11:59. Esta gente, con tal de mencionar el 11, no dicen las 12. De esta mañana en la calle Mariano Remacha de Toral de los Vados. El hombre fue atendido por el personal de SAFIL. Si son ustedes tan amables y alguien lo quiere hacer, comprueben Google Maps, ponga directamente, copia y pega, calle Mariano Remacha del Toral de los Vados, en el Google Maps, y utilice el Street View, esa aplicación para andar a través de la calle. Va a encontrar una antena de telefonía, que siempre es lo mismo. Bueno, en este caso, por ahora, no hay que levantar ningún tipo de vidas. ¿Qué está pasando también con el cáncer? Que se dispara, sobre todo en enfermos. Aquellas personas que ya habían padecido un cáncer, lo que es la vacuna, que es un agente oxidante, un tóxico oxidante, como es este material de moda, el óxido de grafeno reducido, los recrudece, los cánceres los recrudece. Y el que no lo tiene, lo prolifera. Es el caso de cuatro amigos de mi quinta que lo tienen. Linfomas, en la médula además, que es donde se asienta este material dentro del cuerpo, en el tejido de conducción eléctrica, médula espinal, es decir, sistema nervioso central, incluido las neuronas, y el corazón espontáneamente cuando hay actividad eléctrica, como los deportistas, como ese chaval. En este caso tenemos, fallece a los 41 años, Christian Schneider, entrenador de tenis de la élite mundial. ¿De qué? Después de mucho tiempo luchando contra el cáncer. Si estás vacunado, pues, que de hecho lo ha hecho. ¿Saben ustedes por qué? Porque consideran inmunodeprimidos o inmunosuprimidos precisamente a los pacientes que han tenido un cáncer, a los diabéticos. Esos son también los objetivos de la población diana de la vacuna antigripal, la misma que lleva este mismo material. Por eso la COVID inicialmente fue en las residencias de ancianos, porque es una población diana, al 90% la tasa media de vacunación de la vacuna de la gripe y posterior irradiación de las antenas de telefonía, hicimos el estudio con cerca de 300 residencias de ancianos. Llegamos a medir la mortalidad y morbilidad de la enfermedad que habían hecho a más COVID-19, que solo eran personas que habían sido irradiadas hasta el punto de que fallecieron 28 ancianos en 4 horas en residencias como la de Matacás. Y 89 en un día, ¿eh? Esto no lo hace ningún agente biológico. Permítanme la observación de este humilde negacionista. ¿Cómo nos llaman? Negacionistas. No somos negacionistas, somos afirmacionistas de que hay un genocidio en marcha que empezó en el 2019 y que continúa. Y que el objetivo y el propósito final de esta operación es mucho peor. Venga, siguiente noticia. Rescate sin estos ángeles azules, policías nacionales, entiendo, mi hija ahora estaría muerta. En Triana, también en Sevilla, una pequeña de 2 años, perdón, Triana es el nombre de la niña, una pequeña de 2 años de edad entró en parada cardiorrespiratoria y gracias a la actuación de la policía local de Granada pudo salvar la vida, lo cual es encomiable. Una vez más, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado son los que están haciendo las veces, de alguna forma, remediando el trabajo de matasanos cuando recomendaron esto que hacían llamar vacuna. Una vez más. Pero la noticia no debería ser esa. La noticia debería ser por qué una niña con 2 años tiene una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué una niña de 2 años entra en parada cardiorrespiratoria? Vamos a verlo. Bueno, aquí no hay mucho que se pueda ver porque la noticia está sesgada. Ante una urgencia médica, la diferencia entre salvar la vida o perderla a veces puede ser cuestión de unos pocos segundos. Tener la suerte de llegar a tiempo para que los médicos puedan atender la situación y solventarla, o por contra que esa llegada se produzca solo unos instantes después, ya sea demasiado tarde. Esto último era lo que ocurrió, ¿vale? No podemos saber nada de los detalles, pero a mí me gustaría saber por qué, vuelvo a decir, una niña de 2 años ha tenido una parada cardiorrespiratoria. Esto es una arritmia, una vez más. Y probablemente una niña vacunada o vacunada, como quieren hacer ver, con las vacunas del calendario, que también llevan esa mierda. Que también llevan esa mierda. El óxido de grafeno reducido porque lo han metido en todas partes. Siguiente noticia. El Gijón Industrial de luto por la muerte de Javier Tuya. A ver qué ha pasado aquí. Fallecimiento de José Javier Tuya García a la temprana edad de 44 años. Esto es cada vez más normal, cada vez más jóvenes. Llevó ayer el luto a la familia de Gijón. Club Gijón Industrial es un club de fútbol, ¿eh? Un club que tuvo un mensaje de recuerdo a quien durante años fue recogepelotas del club. Una persona ligada al deporte. La capilla ardiente está en el tanatorio por si ustedes quieren ir al funeral. como si ustedes se dan cuenta, lo están normalizando a través de las muertes o necrológicas que se dan a los medios de comunicación, mientras que te hacen ver que estar contento con el corazón roto o triste te puede dar un infarto, porque ellos llaman infarto a las arritmias. Porque es más normal. Si alguien escucha un infarto, bueno, ha tenido mala suerte. Aunque tenga 15 años, ¿verdad? Te hacen ver que si haces deporte en exceso te puede dar un infarto, aunque tengas 13 años, aunque seas un atleta. Más de 1.000 atletas profesionales muertos en el 2021. 16 tenistas del primer orden que sepamos retirados. En la Vuelta Ciclista estamos especialmente atentos a lo que pueda pasar en el Giro de Italia y después en la Vuelta a Francia, en el Tour de Francia. ¿Por qué? Porque son, bueno, lo que puede pasar ya sabemos lo que es. Muertes, desvanecimientos, gente que no puede y que se va a retirar, como en la Vuelta a Cataluña, ¿verdad? 96, creo recordar, de 154 tuvieron que retirarse. El virus del ciclista lo llamaban. Vamos a ver la siguiente noticia. Otra persona ligada al mundo del deporte. Muere el luchador mexicano Toro Bill Jr. de un infarto horas después de un combate. Es decir, después de haber hecho ejercicio, recuerden, el grafenito de los cojones, inflamando el músculo cardíaco en el corazón, y cuando pasa por un foco de radiación electromagnética, ahí lo tienes. ¿Vale? El luchador mexicano falleció tras su show en el Arena Puebla. El mundo de la lucha libre mexicana se ha sumido en el luto tras la muerte de uno de sus referentes sobre el ring. A sus 35 años ha fallecido horas después de participar en su último combate en el Arena Puebla. Esta gente, esta gentuza de los medios de desinformación criminal oficial, pronto le dirán que es la proliferación de esteroides en el mundo del culturismo, etc. Que ahora, antes no, pero ahora estará adulterado y es el que está provocando esas muertes. Ya estarán trabajando sus pocas neuronas echando humo para dar algo que pueda ser creíble y, desgraciadamente, haya gente en la sociedad que siga dormida para que sigan inyectándolos. Así lo informó el Consejo Mundial de la Lucha Libre a través de un comunicado en las redes sociales. Bueno, dice, pero es que fíjense ustedes la noticia que hay aquí. Nueva tragedia, nueva, en el atletismo africano. Damaris Mutimutua muere asesinada presuntamente por su novio. Bueno, esto es otra cosa. Presuntamente. A lo mejor su novio era una antena de telefonía. Vale. Bueno, quitamos esta noticia y vemos la siguiente. La siguiente ya nos habla de otra muerte de un niño, pero esta vez con un diagnóstico distinto. Hepatitis. Ustedes saben, y lo hemos visto en un par de artículos ya, que el óxido de grafeno reducido inflama todo tipo de tejidos. De hecho, genera hepatitis. Es más, en los supuestos efectos secundarios, que realmente es el efecto principal de un tóxico, como la cicuta, en este caso el óxido de grafeno, uno de ellos es hepatitis. Lo reconoce Pfizer precisamente en su política de transparencia a través de Eudra Vigilance y otro tipo de observaciones independientes de los efectos adversos, llaman, de la vacuna. Que ni es una vacuna ni son efectos adversos. Es el efecto principal que tiene un compuesto químico tóxico, además de microtecnología. Pues, en este caso, perdón, he compartido pantalla, hay que compartir la noticia. Muere un niño, el primer niño, por el brote de hepatitis. Lo siguen llamando brote, haciendo ver que la hepatitis, esta hepatitis es consecuencia de un adenovirus, ¿cómo lo llamaban? El F1-45. Le ponen un nombre técnico, una nomenclatura matemática, pues para que parezca sofisticada. Y así envuelven los ya lavados cerebros de la sociedad. Esto no es un brote, esto es una hepatitis por intoxicación de un material denominado óxido de grafeno, reducido además, que está presente en todo tipo de inyectables, entre ellos las vacunas del calendario de los niños. Olvídense ustedes de los confinamientos y mascarillas para este tipo de casuística, porque ese es el argumento de la falsa disidencia. Las precauciones para evitar esta enfermedad. Bueno, pues desde aquí, en el mundo real, les voy a decir cuáles son las precauciones para evitar la hepatitis, la muerte súbita o repentina, las arritmias, el pulmón, que han hecho llamar pulmón COVID, la neumonía bilateral, la neurodegeneración, el Alzheimer, las paraplegias. Es decir, para estar sano en general, la primera precaución que tienen ustedes que tomar es no inyectarse absolutamente nada. En primer lugar, ninguna provacuna de estas que hacen llamar COVID-19, porque ya han visto lo que hay dentro: grafeno, microhojas de grafeno, cinta de grafeno, microfibra de grafeno y microtecnología. Confirmado además por el doctor también Daniel Nagase en Japón, donde no encuentra presencia de determinados átomos que forman parte de la biología. Por lo tanto, aquí no hay nada biológico. Solo hay tecnología, o más bien micro y nanotecnología, que es interactuante además ese material o esos biomateriales con las antenas de telefonía. No inyectarse nada, nada, y menos vacunas del calendario. Lo he contado muchas veces, pero he tenido la ocasión de conocer a padres de hijos vacunados, y aparte de tener un porte físico impresionante, eran prácticamente superdotados y no habían introducido ninguna vacuna del calendario, ninguna a sus hijos. Ojo, porque estamos ante probablemente el hito de, a partir de lo que hemos visto en estos inyectables, darnos cuenta de que todo siempre fue una gran farsa, una gran mentira. Que ni el SARS, ni el MERS, ni el VIH son realmente enfermedades típicamente virales como agente causal, sino que realmente lo que ellos llaman virus son daño celular y el agente verdaderamente causante son radiaciones y, por supuesto, intoxicaciones o interacción de ambas, como este es el caso. Recuerden el aceite de la colza, la adulteración de la droga en los años 80 ligadas al VIH, etc. Esto es muy importante porque las fundaciones que han estado aquí detrás, Fundación Rockefeller y ahora la Fundación Bill y Melinda Gates, que toma el relevo, lo único que han seguido es no solo con el chiringuito del negocio desde el punto de vista económico. Para que el negocio se mantenga, había que seguir enfermando crónicamente a la gente a la vez que le generas determinadas nuevas enfermedades. Autismo, si están metiendo mercurio en formato timerosal, si están metiendo aluminio, si están metiendo disolventes, si están metiendo detergentes, se van a echar ustedes las manos a la cabeza. Aquellos de la falsa disidencia cuando hablamos de grafeno. Pero si tanto mencionan que las vacunas convencionales llevan aluminio, llevan metales pesados, llevan detergentes como el Tritón X100, llevan detergentes como el polisorbato 80, llevan disolventes, llevan timerosal, que es mercurio, ¿se van a asustar ustedes ahora cuando hayamos descubierto que las vacunas llevan grafeno? No lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Cuando además el material de moda está en todas partes. ¿Cómo nos cambiará el grafeno inyectado dentro del cuerpo? Dicen los artículos. Es más, hoy vamos a ver un vídeo de Radiotelevisión Española con fecha 22 de abril de este presente y fatídico año. Fatídico porque lo hacen ellos. De las aplicaciones biomédicas y fisiológicas del grafeno dentro de la biología humana. Dura 10 minutitos, pero no tiene desperdicio. Mientras tanto, vamos a seguir con las necrológicas. Yo de esta noticia no voy a leer más. Aquí habla una amenaza infecciosa que pone en riesgo especialmente a menores de entre 2 y 5 años. Esto se lo dicen para que encima, usted no quiere café, pues tome 3 tazas. Vayan los padres a buscar algún tipo de remedio en formato inyectable, para lo cual van a seguir con el genocidio. O sea, pongan ustedes, por favor, toda la prudencia del mundo en ese sentido. ¿Vale? Se trata de una hepatitis aguda cuyo origen no es ninguno de los virus conocidos que provoca la enfermedad. De hecho, no tiene origen viral. Es una inflamación provocada por un tóxico con capacidad para inflamar tejidos. En este caso, el hígado. También inflama el corazón, inflama el miocardio, miocarditis, inflama el pericardio, pericarditis, mío y pericarditis. Inflama la COVID-19, una inflamación derivada de la oxidación. Esto es un virus que inflama, señores. Es un virus magnético que mejora y se cura la persona, mejora tanto de situaciones críticas con bandas magnéticas. Y es que el grafeno dentro del cuerpo tiene capacidad magnética, de forma exacerbada además. Como ya hemos visto, en función de probablemente millones de vídeos a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Incluso medibles con un aparato de radiación electromagnética, detector de radiación electromagnética. Esto quiere decir que cuando apartas el grafeno colocando un foco, por ejemplo, una banda magnética a la espalda, como hicieron en la Universidad Politécnica de Valencia, en ese hospital también, Miguel Servet, que pertenece a la universidad, ocurría que tú lo que haces es apartar el grafeno de allí donde está haciendo daño. Por eso el paciente, incluso de una situación crítica, mejora instantáneamente. ¿A qué es lógico? Por favor, padres. Padres del mundo, en este caso padres de nuestro país, aquí en España y otras partes del mundo que nos puedan escuchar, por favor, padres, despertad. Despertad. Olvidar el falso argumento que os han dado para aquellos que se dieran cuenta que hemos analizado lo que hay dentro de la vacuna. No echarnos cuenta en el sentido de que os estemos diciendo todo lo que estamos diciendo. No tenemos ningún tipo de ganancia con esto y más bien todo que perder, ¿eh? Ir contracorriente de la sociedad. Sin embargo, nos han hecho llamar negacionistas, utilizando la maquinaria bélica de los medios de comunicación. Estos hombres de negro que llegan con el pistoletazo y te dicen, esto es normal, la hepatitis no tiene nada que ver con la vacuna. Sean ustedes inteligentes. Cuando algo, aunque no tengan conocimiento de lo que hay dentro de la vacuna, de las vacunas, incluidas las del calendario ahora, incluidas las del calendario ahora, incluidas las de la gripe, la de la polio, la del tétano, la de la difteria, etcétera, etcétera. La de la meningitis, la del neumococos, incluida todas esas. Hemos visto algunas, la Prevenar 13, la Neumovax, la vacuna de la gripe, las chiromas, la Basigrip, todas presentan este material de moda, el óxido de grafeno. Así que, por favor, padres, sean prudentes. Más que prudentes, sean sensatos. No se dejen guiar en este sentido por su médico si no ha despertado como millones, probablemente cientos de miles ya lo hayan hecho en otras partes del mundo, como la que pusimos ayer, por ejemplo. Con que solo uno lo hiciera debería ser suficiente. Les animamos a que miren ustedes también al microscopio lo que hay en uno de esos inyectables y se convencerán de lo que estuvieron a punto de hacer a sus hijos. Si no es al mes, pueden ser a los 4 meses, pueden morir súbitamente, como muchos testimonios de padres que hemos tenido aquí, incluso en la quinta columna. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Raúl, como Antonia, etcétera, como el chico de Mijas, etcétera. No pasen por eso, no van a prevenir nada y van a ser solo responsables con la muerte. Lo van a inmunizar frente a la vida. Pero claro, le dijeron que nosotros éramos negacionistas. ¿Eh? Y ya rápidamente su cerebro nos cataloga y obvia toda la información vital que le estamos dando. ¿No se da usted cuenta? Vamos a ver la siguiente. Venga, muere un vecino del Vendrell, ¿cómo? En una salida de vía. En este caso en la T240 en la Bisbal de Penedès. Penedès. Vamos a ver dónde ha sido esto. A ver si nos dan el punto kilométrico, efectivamente. Un siniestro viario mortal en la carretera T240, en el punto kilométrico 1.2, a la altura de la Bisbal del Penedès. ¿Vale? A ver, por causas que todavía se están investigando, pues muy fácil, miren ustedes, comprueben que la persona estaba inoculada, inoculada, y que tenían una antena de telefonía en las inmediaciones de ese punto kilométrico. Lo pueden comprobar ustedes igualmente también. Van al Google Maps, es lo que tienen que registrar en el parte, los atestados. Hay que empezar a registrar esto. Se da la circunstancia que cada vez que vemos un accidente de tráfico con el factor, porque todos lo van a hacer, de esta consecuencia, pero con el factor de salida de vía, comprobamos que la persona había estado inoculada y además, cosa que es prácticamente todo el mundo. Y además lo hace justo en las inmediaciones de una antena de telefonía. Levanten la vista, ¿eh? Si pueden aportar la fotografía al atestado, mejor. Yo no voy a decir a nadie cómo va a hacer un atestado, pero si quieren tener todas las pistas, aquí lo tienen. El turismo sufrió una salida de vía y chocó contra un árbol. A causa del accidente, el conductor y único ocupante del vehículo murió. El hombre tenía 39 años, vecino de Vendrell, ¿vale? Otro caso más, que forma parte de las estadísticas para que después la DGT nos diga que el factor predominante de la salida de vía es el factor predominante, valga la redundancia, y que además los accidentes de tráfico se están disparando. Segunda no Siguiente noticia. Muere un legionario durante unas maniobras en Almería. Esto también llama la atención. Las maniobras militares suelen ser desde el punto de vista físico. Había tenido un accidente con un vehículo de exploración de caballería. De caballería, es decir, montando a caballo, ¿no? Entiendo. El caballero legionario Jordi Oñoro Tomé ha fallecido este martes en un accidente con un vehículo militar que ha tenido lugar en un campo de maniobras de la base. Según han confirmado Europa Press fuentes militares. Pues no, es con un vehículo. Según ha informado el ejército de tierra, tenía 30 años y pertenecía al grupo de caballería ligero acorazado. Con base en Ronda, Málaga. El caballero legionario, con pareja, su hijo natural de Piño Franqueado, Cáceres, ingresó en el ejército. Bueno, aquí hablan un poquito. Triste noticia, ¿vale? No sabemos si poder achacar la A, pero tendremos que saber todas las circunstancias de esta muerte. Para hacer el programa un poquito más ameno, porque estamos viendo necrológicas, es una labor vital esta, en el sentido de que tenemos que recoger toda la información en base a la vasta y profunda investigación que hemos hecho en este canal. Porque en otra parte del mundo no lo van a dar, y mucho menos en Antena 3 Televisión, en Telecirco, RTVE, incluso que es la cadena del gobierno de turno, que es el mismo. Recuerden que todos participan en la Agenda 2030, todos llevan la chapita de la muerte. Entonces, en este sentido, tenemos que recoger para dar santo entierro, de alguna forma, al por qué han muerto esa gente. Vamos a ver un vídeo, como digo, donde el doctor Thomas Cowan, estuvimos a punto de traerlo a la Quinta Gruna, probablemente lo hagamos. Es un doctor en biología y viene a decirnos que, como el doctor Arthur Fürstenberg, que tiene un libro que se llama The Invisible Rainbow, El arcoíris invisible, es el título en inglés, en español quiero decir, en castellano, viene a decirnos que cada vez que hay un salto cuántico tecnológico en función de una nueva calidad de frecuencias, se implementa lo que llaman pandemia, desde los primeros radares militares con una longitud de onda y digamos que la biología humana en bloque o de forma global empieza a percibir una nueva radiación. El 3G en el 2004, gripe porcina. El 4G en el 2009, la famosa gripe A, también porcina. En el 2018, el 4G Plus, la gripe con 1 millón de muertos ese año. Por supuesto, neumonía bilateral ya aparecía ahí. El famoso pulmón COVID ya aparecía ahí. Ahí vieron que funcionaba y en la campaña siguiente de la gripe 2019-2020 lo introdujeron de forma masiva. 5G, Wuhan, ciudad piloto, COVID-19. Es decir, es la radiación potenciada con ese material introducido dentro del cuerpo. Y por supuesto, la gripe española de 1918, la primera vez que se emitían ondas artificiales, en este caso de radio, de muy baja calidad energética, es igual, pero son voltios por metro que van a recibir por primera vez a la biología humana. Apareció en el cuartel Royal, no recuerdo qué más, en Estados Unidos, justo donde emitieron por primera vez ondas de radio. Y siguió en 1918 en Reino Unido, justo el segundo país que emitía ondas de radio. Recuerden que en 1918 la gripe española no podía, mal llamada española, no podría de alguna forma propagarse de ser viral tan rápidamente. Ellos ya sabían que era el impacto de la radiación, ¿vale? Empezamos con ese vídeo del doctor Thomas Cowan. Presten atención que es muy interesante. Ya lo pusimos en su momento, pero lo volvemos a recordar. Cada pandemia de estos últimos 150 años se corresponde a un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. En 1918, a finales de otoño de 1917, se introdujeron las ondas de radio en todo el mundo. Cuando se expone a cualquier ser vivo a un nuevo campo electromagnético... Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el ser humano ya tiene, posee un campo electromagnético natural. Entonces, si implementamos una nueva tecnología artificial de forma que vamos a llenar el medio ambiente de una sopa electromagnética artificial nueva, son, como digo, voltios por metro que van a atravesar los sistemas de carbono de la biología humana. Y esto tiene una interacción. Tiene interacciones en la mitocondria a nivel celular, tiene interacciones directamente a nivel celular, alterando el potencial eléctrico de la célula, lo que llamamos potencial transmembrana o potencial de membrana, que es la diferencia de potencial, el voltaje que hay entre el exterior de la célula y el interior. Y en el exterior de la célula, ¿qué tenemos? esos nuevos voltios por metro de la radiación nueva electromagnética. Cuando nos acostumbramos a ella durante un tiempo, digamos que el genocidio baja. Pero es que tenemos un problema. ¿Saben ustedes cuál es? Que el doctor Nájera nos dice que esto no hace daño. Y todos los informes oficialistas te dicen que solo, como mucho, las microondas ya generan, que se acercan a los infrarrojos por abajo, como mucho generan calor, tienen efectos térmicos, pero no afectan a la biología humana, a pesar de que hay más de 11.000 estudios científicos independientes que no están financiados por las corporaciones de telecomunicaciones, lógicamente, en claro conflicto de interés, que nos dicen que esto no hace daño, que desacreditan, que coaccionan, que amenazan, incluso que quitan de en medio a doctores en física que hablan de la perturbación electromagnética de ondas no ionizantes, como las microondas, incluso las ondas de radio por primera vez. Es probable que el tiempo, el ser humano haya evolucionado o haya hecho algún tipo de adaptación al nuevo sistema o al nuevo hábitat de esta radiación desde las ondas de radio inicialmente. Pero ahora tenemos un nuevo salto cuántico tecnológico, que es el 5G, y después viene el 6G. Por eso le dice el señor Sánchez, porque habrá más pandemias. ¿Entienden ustedes por dónde va esto? Probablemente se no entienda nada de lo que estamos diciendo, pero esto es importante. En su momento no invitamos al doctor Cowan porque precisamente éramos nosotros en el planeta los que teníamos la información más drástica a la hora de dar, pero lo haremos. Desde el punto de vista de la biología, que es este señor, no solo en biología, no hay ningún agente biológico causante de la enfermedad. Lo que llamamos virus, cuando hablamos de replicaciones virales, son proteínas sintetizadas para modular nuestro ADN y adaptarnos al nuevo terreno, al nuevo cambio de hábitat. Ese es el error tan bestial, pero intencionado y premeditado, que comete la virología como especialidad de la biología y microbiología a día de hoy. Lo que llaman réplicas virales son adaptaciones proteínicas para modular el ADN en una nueva adaptación al medio. Son mensajes. Cuando la información genética se transmite un estornudo, voluntario o no, o un bostezo a una persona, no es precisamente para contagiarle nada. Es para enviarle una información genética útil. Es para enviarle un mensaje interespecie, que es lo que llaman coronavirus, y decirle que hay una nueva radiación, en este caso en él, y que entiende y va a entender su ADN cuando sintetice esa proteína ahí. Pero esa sintetización de proteínas que llaman réplica viral no es lo que va a matar a la persona. En todo caso, le estás dando una defensa. Lo que mata a la persona es la radiación. ¿Está claro? Por tanto, decimos una y otra vez, Alfredo Correll y los mayores virólogos que hay en nuestro país, ¿han estudiado ustedes un cuento chino? Esa virología está para tirarla literalmente a la papelera. Porque lo único que hace es una pseudociencia, una subespecialidad de la pseudociencia oficial ya, que lo único que está haciendo es justificar el mare magnum de muertes per secula per seculorum, como dice José Luis Sevillano. Vamos a continuar. Se le envenena, unos cuantos mueren y los demás entran en una especie de inactividad. Y lo interesante es que viven algo más de tiempo, pero enfermos. Y con la Segunda Guerra Mundial se inició una nueva pandemia con la introducción de los radares en toda la Tierra, envolviendo la Tierra con los campos electromagnéticos emitidos por los radares. Esa fue la pandemia de Hong Kong. Y con la nueva longitud de onda de los satélites artificiales, a partir de 1957, creo recordar el Sputnik 1, la gripe asiática, también 2 millones y 2 millones y medio de muertos, respectivamente. Era la primera vez que los seres humanos se veían expuestos a algo así. Perdón, aquí ha dicho alguien, entonces, si no te vacunas, pero el grafeno nos lo meten de otras maneras. No. Vean ustedes la insistencia que tienen en introducir de forma invasiva la vacuna, porque la vacuna es más invasiva, va al grafeno por vía sangre. O puede ser por vía intradérmica, puede ser por vía inhalada, que preparan la vacuna intranasal, pero la más invasiva y la más dañina es por vía sanguínea, es decir, intramuscular, en formato inyectable, vamos a decir, ¿vale? Por vía inhalada probablemente también haga daño si lo fumigan, pero la proporción no tiene por qué ser la misma, tienes capacidad para no salir, etcétera. Pero esta es obligada, o sea, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. De ahí la insistencia y además paulatina y sistemáticamente en inocularte. ¿Entiendes? En 1968 hubo la gripe de Hong Kong. Era la primera vez que la capa protectora del cinturón de Van Allen, cuya función es la de integrar los rayos cósmicos procedentes del Sol, de la Luna, de Júpiter, etcétera, de integrar todo eso y distribuirlo a todos los seres vivos terrestres. Pues bien, en el cinturón de Van Allen se colocaron satélites que emitían frecuencias radioactivas. Al cabo de 6 meses se produjo una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? Porque las personas que fueron intoxicadas expulsaron toxinas parecidas a virus. Exactamente. Parecidas a lo que hacen llamar virus. Es decir, daño celular, el exosoma, el daño celular. La virología, esa pseudociencia actual, tiene la puta costumbre de llamar al daño celular el agente causante de la enfermedad. Ya hemos encontrado el virus. Ahí está, justo donde está la herida haciendo daño. ¿Saben ustedes? Por supuesto, aquí se está dando una circunstancia en la actualidad que la vamos a comentar. Y es la poca empatía que están teniendo aquellas personas que se han dado cuenta de que han sido no solo engañadas, sino envenenadas. Como diciendo, aquí caemos, si caemos nosotros, caemos todos. Eso no es empatía de ser humano. Eso no es espíritu de supervivencia. Si a ti te han engañado, desgraciadamente, no será porque además los otros hemos hecho todo lo posible para que así no fuera. Pero tú decidiste creer a Belén Esteban, por cierto, desaparecida. ¿Estará muerta? Nos preguntamos. O a Ana Rosa Quintana. O a tantos otros que ya ni siquiera están entre nosotros. Ahí ya no podemos hacer nada. Pero no seáis tan cabrones de decir precisamente, como yo me he envenenado, enveneno a todo el mundo. Y sigo con el discurso oficial. Aquí es hora de despertar. Únete a la quinta columna. Y vamos en venganza, si hace falta, precisamente a todos los que nos han hecho esto, los de ahí arriba. Vamos a seguir. Las personas creyeron que se trataba de una epidemia de gripe. En 1918, el Ministerio de Sanidad de Boston decidió analizar el carácter contagioso de una epidemia. Lo crean o no, tomaron a cientos de personas que tenían gripe, les extrajeron las mucosidades de la nariz y se las inyectaron a sujetos sanos que no tenían gripe. Y ni una sola vez consiguieron hacer enfermar a uno solo de aquellos sujetos sanos. Repitieron la práctica una y otra vez, pero no consiguieron demostrar el contagio. ¿Ustedes sabían eso? ¿A que nadie sabe el mito del contagio? Lo único que se pudo demostrar es que viaja la información genética, pero esa no es la causante de ninguna enfermedad, ya lo hemos dicho. Jamás se llegó a concluir, es más, tienen ustedes el caso de las dos famosas gemelas que compartían la médula espinal, que es precisamente la base del sistema inmunológico. Esta mujer con dos cabezas, para que ustedes me entiendan. Una tenía tuberculosis y la otra no. Una tomó gripe y la otra no. ¿Cómo se explica eso? El contagio es un mito. El hecho de que todos los niños en la guardería estén sometidos a determinada radiación térmica que afecta a su biología en determinado momento del tiempo, como puede ser artificial, ¿eh? Si están debajo de un aire acondicionado, probablemente caigan todos malos. Un enfriamiento con mocos, etc. Y en ese momento no ha venido el virus porque está todo aquello bajo cero a infectar a nadie. Esto es un mito. Nunca se pudo demostrar con soldados en la Segunda Guerra Mundial, que eran el campo de experimentación, inyectar sangre de supuestos diagnosticados con la gripe española, esta que era tan letal, supuestamente 50 millones de muertos nos dicen, incluso 100 en algunos libros, inyectar esa sangre supuestamente infectada a personas, es decir, irradiada, sangre irradiada, a personas completamente sanas y no desarrollaron ni portaron ninguna nueva enfermedad. Y después, si no lo dice Cowell, lo digo yo, se repitió el mismo experimento con tos. Dijeron, pues si no por vía sanguínea, será por vía inhalada. Por las famosas partículas y gotículas de Fluch. La información genética, efectivamente, viaja ahí. Pero eso no quiere decir que sea causante de ninguna enfermedad. Es el contagio. Jamás se demostró el contagio. Jamás. Estamos hablando de este tipo de enfermedades que hacen llamar virales. Otra cosa son las bacterias. Son elementos vivos. Un virus materia inerte. Es una secuencia de material genético, de nucleótidos. Y aún así, las bacterias cambian en función de las condiciones del terreno, tanto térmicas como su pH. Si hay un pH ácido, se van a proliferar bacterias, o mejor dicho, van a alterar la composición de bacterias que forman parte de la biología humana. Ustedes saben que usted está compuesto por lo que ellos llaman virus y bacterias, precisamente. Las bacterias forman parte del tracto intestinal, favorecen la digestión, no podría vivir sin ellas. Sin embargo, si usted a través de determinadas condiciones como la alimentación o la radiación, por ejemplo, esas bacterias se pueden volver patógenas porque entran en un estado de no alcalinidad, no básico, ácido, y usted enferma. Pero la bacteria no tiene la culpa. La tienen las condiciones del terreno. Por eso la teoría real y probatoria era la de Antoine Béchamp. Precisamente el profesor, el padre de la ciencia por encima de Pasteur. Pero claro, la Fundación Rockefeller vio ahí el chiringuito maestro. Le echamos la culpa a algo microscópico que nadie va a ver, de hecho, nanoscópico de tipo viral, a la genética y a la inmunología, y además lo utilizamos como un coladero en el formato inyectable, y ahí metemos lo que nos da a nosotros la gana. Y así, de alguna forma, hacemos nuestro plan eugenésico para toda la humanidad, ¿verdad? Que es lo que llevan haciendo esta gente. Son claramente de eugenistas. De hecho, Bill Gates, su padre, William Gates, era el fundador de la Planned Parenthood, una asociación eugenista. Clarísimo, ¿verdad? Sí. Incluso llegaron a hacerlo con caballos que supuestamente habían pillado la gripe española. Les colocaron sacos sobre las cabezas y el caballo estornudaba en el saco. Luego colocaba en el saco con estornudo al caballo siguiente que no caía enfermo. Todo esto lo pueden ustedes leer en un libro que se llama El arco iris invisible de Arthur Robert Fichtenberg. Él realizó una cronología de todas las etapas de electrificación de la Tierra y de cómo al cabo de unos 6 meses se producía una nueva pandemia de gripe en todo el mundo. El arco iris invisible. En la quinta columna, si ustedes lo ponen el arco iris invisible en el buscador, hay un PDF resumen de 70 u 80 páginas en castellano. Muy recomendable para que entiendan el origen de la enfermedad actual en función de esta enfermedad y de las otras, en función de los saltos cuánticos tecnológicos o los niveles distintos de electrificación de la atmósfera. Fácil, fácil, fácil de entender, muy fácil. Esa es nuestra verdadera ciencia. Lo otro que dan como oficialista es pseudociencia. Y ya ven ustedes hasta dónde nos ha llevado. Ya ven ustedes hasta dónde nos ha llevado. Por eso el doctor Cowan lo menosprecian, lo desacreditan. No aparece en televisión, aparece el doctor César Carballo. Por eso el doctor Sevillano no aparece en televisión. Aparece Alfredo Correll. Es que esto es muy fácil de entender. Aparecen pues los guionistas de su agenda, lógicamente. Siguiente noticia. Varias técnicas sanitarias que disfrutaban del San Marcos de Cadeira atienden a un hombre con un paro cardíaco. Fíjense ustedes. Esto se está dando hasta tal la consecuencia, esta circunstancia de lo que ellos llaman paros cardíacos, que son arritmias, que estaban disfrutando de un día, del día de San Marcos de Cadeira. Y dio la coincidencia, que no es tal coincidencia, es lo que está ocurriendo, que tuvieron que atenderlo. Tenía unos 70 años y se desvaneció de repente. Se desvaneció de repente. Mientras estaba en la romería y gracias a su ayuda recuperó la conciencia. De hecho, para que ustedes vean la afectación en formato pulso o ráfaga que hace una antena de telefonía, les vamos a enseñar este vídeo porque es importante que entiendan, sobre todo, una antena de telefonía con ese marcador inoculado en esto que llaman vacuna, el óxido grafeno reducido. Vamos a ver este vídeo. Verás cómo lo vas a entender perfectamente. Es un caso de repentinitis. Esto es un desvanecimiento con resultado de muerte de un ciclista, venía haciendo deporte precisamente, es un generador de arritmias como consecuencia de un pulso electromagnético. ¿Y por qué decimos pulso? Pues probablemente justo enfrente de él tiene que haber una antena de telefonía. Hasta el punto de que la cámara que está grabando el evento fatal, va a recoger la interferencia del pulso. Y justo en ese momento, la persona cae fulminada. Presten atención. Pulso. Muerto. Lo ponemos otra vez. Fíjense ustedes en la interferencia de la cámara. Pulso, interferencia, muerte. Pulso, muerto. ¿Eh? Repentinitis, ¿verdad? Está muy claro. El problema es que las cámaras lo registran, pero, por ejemplo, en la calle Alemanes no lo registró ninguna cámara. Lo podrían hacer. Podríamos colocar una cámara enfrente de cada una de estas antenas donde ya se están perpetuando los puntos negros, que llaman ellos. ¡Qué mala suerte! No existe la mala suerte. Bueno, sí, tenemos la mala suerte de que estos psicópatas hayan ocupado instituciones para decirnos que las antenas de telefonía no hacen daño y que no hay nada, que el grafeno no hay en las vacunas. Claro, la microrama se equivoca. El doctor Campbell se equivoca. En Alemania, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia se equivocan. Y por supuesto en España también. Nos lo dicen incluso en la falsa disidencia. Hemos visto eso. Y ahora quiero que vean qué hace o cómo genera una arritmia el grafeno en contacto con miocitos, con células cardíacas. Van a ver ustedes microhojas de grafeno justo en el entorno del corazón, ¿vale? Son esta de aquí, esta y esta, ¿vale? Hay una microonda y ven ustedes cómo aumenta el ritmo cardíaco. Esto es, vamos a generar una arritmia. De hecho, a través del grafeno podemos alterar el pulso cardíaco de una persona o de un animal. En este caso es un ratón. Si es que ese material es un genocidio. Esto es un genocidio planificado, lógicamente, como que planificado es la introducción de este material dentro de la biología humana. Vamos a ver la siguiente noticia. Muere una joven en un centro de menores en Tenerife. Esto huele mal, porque los centros de menores tienen la norma de inocular a todo el mundo. Recuerden que esta gente en un centro de menores normalmente la tutela es del Estado y papá Estado manda a vacunar a todos. El defensor del pueblo abre una investigación por el fallecimiento en Valle Tabares. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Por lo pronto vemos que está en una zona montañosa. Malo. Muere una joven en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. El defensor del pueblo ha iniciado una actuación de oficio solicitando información sobre el fallecimiento de una menor en el centro para menores infractores Valle Tabares, en La Laguna, el pasado 18 de abril. Bueno, pues hay que buscar el Centro para Menores Infractores Valle Tabares. La institución del Defensor del Pueblo, por cierto, el Defensor del Pueblo tiene el informe CAMPRA, tiene los informes de toxicidad del óxido de grafeno, tiene la microrama del informe técnico de detección de grafeno en vacunas COVID. ¿Ha hecho algo? ¿O es otro monigote más? Ha abierto una investigación de oficio. La institución ha pedido información a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias sobre las circunstancias en las que se ha producido la muerte de la menor. Vamos a ver si dicen algo. Así quiere conocer las actuaciones practicadas por la Consejería y por el centro en que estaba internada y ha pedido información sobre el protocolo de prevención de suicidios. Informan una nota. Fíjense ustedes por dónde van. El defensor se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para conocer las actuaciones seguidas por el Ministerio Fiscal, el juzgado de menores o el juzgado de guardia. Sí, dirígete a la ministra Delgado, a la fiscal general del Estado, que esa es la misma que ha recibido la consigna de Zapatero para archivar las denuncias por COVID. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con COVID en formato de denuncia, guardarlo en un cajón, dijo. ¿Hola? Siguiente noticia. fallece en Escocia de un infarto el joven de Langreo, ¿vale? Langreano Teo Bretones, hermano del futbolista Abel Malo, seguramente jugador también. Residía actualmente en Edimburgo. Conmoción en Langreo por la muerte del joven Teo Bretones, fallecido de forma repentina como consecuencia de un fallo cardíaco. Bretones, de 36 años, natural de la Felguera, aunque actualmente residía en Edimburgo. Su hermano fue jugador de la Unión Popular de Langreo hasta el pasado mes de enero, cuando fichó por el Vetusta, equipo filial de Real Oviedo. Los dos clubes mostraron hoy en las redes sociales su pesar por lo ocurrido y trasladaron su pésame a la familia. También sería jugador, es decir, deportista. Y el deporte y el grafeno no se llevan bien. Un joven, 36 años, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Luto en Archena por la muerte repentina de Pedro José Hernández, exconcejal y pedáneo de la Algaida. Este hombre, de cierta relevancia pública por su antiguo cargo público, aparece en los medios de comunicación. Pero detrás de la muerte de este hombre hay miles de personas anónimas que fallecen repentinamente. ¿Qué está pasando? Dirá alguno, que la gente fallece ahora de forma repentina. Arritmias. Recuerden que han introducido de forma engañosa y a traición óxido de grafeno reducido a toda la población mundial. Les dijeron que era porque había un coronavirus. Les enseñaron imágenes de gente irradiada y previamente inoculada con lo que hacían llamar vacuna de la gripe, que también llevaba esta mierda. ¿Se dan cuenta de hasta qué altura ha llegado este genocidio? Bueno, repentino fallecimiento de Pedro José Hernández, quien fue concejal del ayuntamiento, ¿vale? Hundidos en el dolor y la tristeza. Así vamos a estar hasta... Pero es que aquí hay otro. Fallece a los 42 años Gozalves, coordinador de la cantera de Real Murcia. Luto entre los veleristas murcianos por la muerte de Manuel Nicolás Almanza. Bueno, ese hombre ya era mayor, habrá que ver. Aquí muere el periodista, madre mía. Madre mía. Pero habrá que estudiar cada caso, ¿vale? Pero cuando ponga repentina, fulminante, paro cardíaco fulminante y demás, ya saben ustedes por dónde van los tiros. Siguiente noticia. A poner una recarga había salido. Una recarga para el teléfono, entiendo. Anciano muere por paro cardíaco en Colonia, el triunfo de mexicanos. Una cámara de vigilancia grabó el momento en que José Mejía cae al suelo tras sufrir el paro cardíaco frente a la tienda donde realizaría la recarga. Esto no es un infarto, ¿eh? Una persona no cae hacia el suelo de un infarto. Esto es un desvanecimiento. Si lo ha grabado la cámara. A ver si tenemos imágenes. No las van a poner, ¿no? No. A ver... 68 años. No es un anciano tampoco. 68 años. Murió esta mañana al sufrir un paro cardíaco, dicen, cuando se dirigía a la tienda en la avenida Santiago de Colonia del Triunfo. A poner una recarga había salido, relató su hijo. Una cámara de vigilancia en una vivienda cercana grabó el momento en que don José cayó de la grada y se golpeó la cabeza. Es decir, esto cayó fulminado. La fiscal del caso informó que el anciano, que no es tan anciano, 68 años, sufrió un paro cardíaco, lo que provocó que cayera al suelo. Esto es una precipitación de las tantas famosas que estamos viendo, que la gente, por si usted no lo sabe, últimamente, tras el inyectable grafenoso que hacen llamar vacuna, la gente se precipita por la ventana de su propia casa. La balconitis famosa, la gente cae desde su propio balcón. Oiga, ¿qué está pasando? ¿Acaso no conoce las dimensiones de su loseta y la altura de la barandilla? Algo raro está pasando. Lo que está pasando son desvanecimientos previa arritmia con ese material. Y sobre todo cuando salen a la ventana, como la chica de ayer en Benidorm, enfrente de una antena de telefonía, se llevan todo el síndrome vertiginoso de golpe. Y probablemente ya van muertos en la caída, ¿eh? Además, caen de cabeza. Porque están inconscientes, ni siquiera se protegen un órgano vital como es la cabeza, ¿verdad? El cerebro. Los síncopes, los derrumbes, desplomes, los llaman también. Una indisposición. Hemos visto muchos nombres. Son todos los calificativos que utilizan para despistar el terrorismo criminal mediático. Fallece a los 51 años Manuela España, propietaria del restaurante La Pequeña Españita. Miren ustedes, lo que vamos a hacer es irnos directamente al... Bueno, la ha golpeado de forma fulminante, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay en el restaurante. Ustedes han quedado con el restaurante La Españita, se llama, es muy famoso, ¿eh? Está en Málaga. Vamos a ir directamente con el Google Maps para que ustedes vean la causa de la muerte de esta mujer. Por supuesto, mujer inoculada, la habían engañado. Le dijeron realmente que era porque había un coronavirus. Pero ha encontrado la muerte en formato de arritmia. Nos vamos directamente, aquí tienen ustedes, miren, la pequeña Españita, ¿lo ven? Y ahora solo tienen que hacer así. Una antena de telefonía vía libre por toda la calle. ¿Entienden? La gente sale, esa persona sale con su carga de grafeno y recibe el impacto de esto. Y alguno dirá, ¿y el de ahí enfrente? A lo mejor ha muerto también. ¿O tiene todas las papeletas? Depende de muchos factores, ya les digo. Pero, bueno, pues más claro el agua. Yo ya no sé cómo hacerlo. Siguiente noticia. Toda su familia, tres pinchazos, comenta aquí alguien. Probablemente lo sepan, ¿verdad? Tenemos gente de Málaga aquí también. Rescatan el cadáver de uno de los dos bañistas desaparecidos en Cal. ¿Qué está ocurriendo con la gente que se baña? Con la gente inoculada, mejor dicho, intoxicada, con óxido de grafeno, a la hora de los baños, en las inmersiones. Submarinistas perdían mucho la vida. Recuerden ustedes también que hemos visto varias noticias, de incluso de dos en dos, en los famosos cursos de formación. Lo que pasa es que hemos dicho que el grafeno tiene naturaleza piezoeléctrica. Entonces se deforma y genera descargas con la presión. Es decir, la presión del agua, cuando esta gente se baña, ese peso del agua deforma el material dentro y genera descargas. Si estás haciendo determinado deporte o actividad cardíaca en el agua, esa descarga genera una arritmia. Entonces te mueres dentro del agua. ¿Vale? A ver qué dice. El joven saltó desde el helipuerto del Peñón de Ifás y su amigo se tiró para ayudarlo al ver que no salía. Bueno, a lo mejor en este caso se ha golpeado con una piedra, ¿eh? A ver, movilizado por la asistencia del otro joven a uno que tiene desaparecido. No sé, supongo que lo habrán hecho más veces. Porque el otro hombre se lanzó para intentar sacar a su compañero, dado que no podía remontar desde el mar hacia tierra. En ese momento el oleaje empujó a los dos jóvenes hacia adentro. Bueno. Este caso igual no está relacionado con lo que estamos diciendo, pero es importante. ¿Qué pasa con los pilotos? También por las alturas. También hay presiones, altas presiones en este caso, ¿verdad? Pues fíjense ustedes lo que comenta aquí un piloto, lo voy a poner en grande. El piloto de American Airlines habla en contra de los mandatos del pinchazo COVID después de sufrir un ataque al corazón después del vuelo. Fíjense ustedes, o después de un partido, o después de hacer deporte, viene el fulminante, lo fulminado, o después de hacer el vuelo, o después de la inmersión muchas veces. Un piloto de una aerolínea y defensor de la libertad médica le dijo a Liveside News que desde entonces se ha reunido un equipo legal para luchar contra los mandatos coercitivos de vacunas. Un piloto de American Airlines hizo un vídeo desde el hospital de Dallas citando el mandato de vacunación de su empleador como la razón por la que sufrió un ataque al corazón después de pilotar un vuelo el 9 de abril. ¿Y qué le van a decir? No, la vacuna no tiene, no hay forma de demostrar eso, no tiene nada que ver. Por eso es tan importante el informe CAMPRA, porque el informe CAMPRA demuestra la detección de óxido de grafeno reducido en la vacuna. Un material no declarado, que no aparece en la composición ni de Pfizer, AstraZeneca, Moderna o Janssen, que es donde se hizo aquí en España, las más comerciales, pero que lo llevan todas. Que no está declarado y que además es tóxico. Y que además sirve para todo lo que ya sabemos. En este caso, el 7 de noviembre me ordenaron vacunarme. Que no, te ordenaron casi matarte por ahora o intoxicarte, es la realidad. Literalmente me dijeron que si no recibía la vacuna sería despedido. Y la orden vino de nuestro director de vuelo, dijo el capitán Robert Bob. ¿Vale? Bueno, pues Aquí tienen ustedes el vídeo que está en inglés, lógicamente. Pero esto es importante. Después vamos a ver unos artículos que van a entender ustedes la naturaleza del material que se ha introducido ahí adentro y qué se puede hacer con él para que lleguemos al propósito o al objetivo final de esta operación. Es importante que veamos este vídeo porque aquí también hablan pilotos, en este caso, pero son pilotos militares. Y a nosotros nos da una especial esperanza del conato que esto puede suponer de resistencia de la humanidad. Presten atención. Of defeat the mandates of the United States of America. I'm Lieutenant Colonel Scott Duncan, and together we stand with tens of thousands of service members and their families who will be involuntarily removed from service because of the COVID-19 mandate. We are grateful for the opportunity to share with you our personal stories and thoughts. This is not the position of the United States Marine Corps or the Department of Defense. I began flying F-18s off the aircraft carrier of the USS Enterprise with combat deployments. I was a Top Gun instructor and transitioned to fly the F-35. I was competitively selected to command an F-35 squadron. That achievement took 18 years and 7 months and was recently taken away because my religious accommodation and appeal both came back denied. My family and I chose to hold the line here in order to preserve our freedoms and constitutional religious rights for our children and for future generations. My name is Joshua Hoppe. I'm a captain in the Marine Corps and an MB-22 Osprey pilot with just over 9 years of service. If this mandate is not rescinded, I will likely be removed from service, charged with misconduct, and the education benefits that have transferred my children will be removed. I have researched and informed my command of the lack of any fully FDA-approved COVID-19 vaccines. This mandate infringes on our religious freedoms and is being unlawfully enforced. I have sworn an oath to support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. I will not abandon that oath. My name is Captain Nick Morrison. I'm an active duty Marine F-35 pilot with just under 6 years of service to our great nation. Absent intervention from our judicial branch or senior military leadership, I face involuntary separation from our beloved Corps after my religious accommodation request was wrongfully denied. These injustices being carried against an officer are likely occurring at an even greater scale to our junior Marines. When we took the voluntary oath of service, we did not surrender our constitutional right to exercise religious freedom. My name is Captain Catherine Stark. I was the Marine Corps' first female F-35C Lightning II pilot. I haven't received the COVID-19 vaccine due to its development utilizing bodily tissue from aborted children. This moral and health-based decision has had very negative effects on my professional career. This past year, the policies in place have led to me being personally targeted and discriminated against. I pray to my Lord and Savior, Jesus Christ, that the military can reverse the mandate and respect my religious and moral beliefs as well as my legitimate health concerns. Howdy, good afternoon. I'm Lieutenant Colonel Jonathan Reed. The statements that follow are my own and do not represent the United States Marine Corps. I'm a Marine F-18 pilot, having survived, I believe, for 18 years and 5 months. I am a Top Gun graduate and served as an instructor pilot at multiple fixed-wing platforms and at the Naval Aviation Warfighter Development Center. I have 5 total deployments, 3 of them to combat to Iraq and Afghanistan, both in piloting an F-18 and as a forward air controller in support of infantry Marines. Resulting from my request for list combination for COVID vaccines, I've been removed from senior position within my units, and I am awaiting final adjudication of my list combination appeal. And like thousands of other military service members, face likely administrative separation from service. I stand here with you and with thousands of other military service members at great risk in the aggressive defense of our Constitution and of our religious liberties. Cheers and sympathy to us. I'm Lieutenant Colonel Hank Ortenstein. I've been a Marine for 19 years and 3 months. I've primarily served as an instructor pilot in multiple helicopters and fixed-wing aircraft. I've got 3 combat deployments to Iraq and Afghanistan flying the Huey helicopter. Now I've been grounded and I'm being processed for punitive discharge because of my religious and conscientious objection to the shot mandate. These stories you've heard today are ours. However, it bears repeating that we stand today for tens of thousands of service members in similar circumstances or even worse. Over 1,000 have already been punitively discharged under similar grounds. We stand today for truth, religious liberty, and in fulfillment of the oath that we took to support and defend the Constitution. We are incredibly humbled and blessed to be in the position that we are in today. We thank you for your support your prayers. Este vídeo es importante, aunque muchos de ellos han participado en operaciones militares, que todos el mismo propósito, fíjense ustedes. Pero resulta que a los médicos, por ejemplo, a la comunidad sanitaria que comulga con esto, los ascienden. Recuerden ustedes los jóvenes líderes de la sanidad, donde aparecía David Callejo, creo que se llama. Es decir, estos cuatro o cinco mamarrachos que han escrito libros incluso de los bulos del grafeno, etcétera, los ascienden, mientras que aquellos que se resisten los desnostan, los despiden y arruinan sus carreras. Vamos a dar la entrada al doctor Sevillano, que creo que ha visto parte de este vídeo y lo comentamos también. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Creo que has visto el vídeo, ¿verdad? Más o menos de militares condecorados con una amplia carrera militar, por ejemplo, que han servido, creyendo ellos que estaban haciendo, en función de para bien, pero cuando se han negado a la introducción de esto, en función de lo que además están viendo, precisamente en Estados Unidos, que se habla de un 11.000% de aumento de muertes solo en el sector militar, que están todos obligados, ya saben ustedes, pues muchos de ellos, miles, pues no van a pasar por el aro. Pero la consecuencia que tiene es el despido y además el desacrédito. Están tratados como si fueran ámbito de coacción hacia arriba, discriminación, etcétera. Y sin embargo, a todos los que van en el guión del agua que más calienta, que es la del régimen que tenemos ahora, pues estos los ascienden. Se habla del presidente Sánchez, que ya le tienen colocado un puesto de presidente de la Comisión Europea. Van a quitar a una lagarta para poner a otro. Sí, sí. Es lógico que premien a sus perros fieles. Y a los que no están de acuerdo, pues da igual que haya servido a la patria, que le da igual todo. Esto es lo que muestra pues el mundo que estamos viviendo, el ataque brutal a nuestra humanidad. ¿Os dais cuenta? Todo aquel que no acceda a su ataque va eliminado, coaccionado de todas las formas posibles. Ya está. Vivimos en un mundo donde la libertad, etcétera, la libertad religiosa. Ahí tienes el ejemplo, los militares norteamericanos que se supone que han dejado sus vidas ahí por la libertad, por los derechos y tal, ahí se ven ellos mismos ahora diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Pero en qué país vivo? Estoy reclamando derechos que nunca pensé. Me voy allí, a Oriente Medio, a defender esto de no sé qué, y resulta que mi propio país me lo viola, me lo roba. Pues que te has equivocado, macho. Yo lo siento, yo lo comprendo que tú, para ti los Estados Unidos es la patria de la libertad y eso, pero te has equivocado. Como se ha equivocado todo el mundo. Ya los seres humanos no tenemos patria, solamente somos una humanidad abandonada, entregada a los peores enemigos que hemos tenido nunca. Como se acabó esto de defender aquí colores, banderas ni nada, es un ataque contra la humanidad. Ahí en tenemos bloque. Que estar en bloque. Aquí tenemos que estar todos los seres humanos unidos contra esto. Esto es lo primero que tenemos que hacer, es resolver esto. Preguntarles a los responsables lo que hay ahí. Y cuando empecemos a preguntarles a los responsables lo que hay, vais a ver cómo empieza el pánico por todas partes. Políticos, periodistas, etc. Ahí empieza el pánico. Porque esos están muy bien amparados siempre y cuando la gente en el pueblo de forma masiva no les exija lo que hay ahí. Porque están engañando a todo el mundo. Y el día que todo el mundo sepa lo que hay ahí, no van a poder seguir engañando. Entonces van a mirar hacia arriba diciendo, hostia, asísteme que esto viene a por mí y nadie le va a asistir. Y empieza el pánico ahí. Por eso es tan importante que los microscopios salgan a la calle y que esto no pare. La calle tiene que ser nuestro campo de batalla, no las redes. Las redes hemos pasado de la época de las redes que esto estamos, digamos, esto no puede caducar porque es que es la única información útil. Pero si esto se queda en las redes, le hacemos un favor enorme a estos hijos putas. Que todo se quede en las redes es lo que ellos buscan. Esto tiene que saltar a la calle. Y en la calle es donde esta gente empezará a decir, ya ni los Estados Unidos, ni las banderas, ni el Semper Fidelis, ni nada. Esto es, los seres humanos estamos siendo sacudidos por todas partes. Aquí ya no es cuestión de defender derechos en los Estados Unidos, derechos aquí, derechos allá. Que no. Estamos defendiendo a la humanidad entera de un ataque criminal por parte de entidades que desconocemos de incluso su naturaleza. Y esta es la clave del caso. Y esto tiene que salir a la calle, porque si no sale a la calle, estamos vendidos. Vendidos. Meterán cada vez más presión, ya lo estáis viendo. Ya verás. Ayer me dijo Ricardo, La gente lo tiene que saber, que están retirando los cajeros de los centros comerciales. No penséis que es porque no, es que no, no los usa la gente. No, no. Es porque los quieren constreñir al ámbito, a los recintos de los bancos. Para que cuando quieras comer o ir a por tu dinero, tengas que pasar por ahí con un código que solo te va a permitir aquel que lleva viajar. Es decir, sus maneras de coacción para conseguir lo que buscan no tienen límites. Y en ellos está ahí. Estamos a menos de un mes de la reunión del Biden diciendo que tienen que hacer los globales. Y la gente se dirá, pero bueno, tantos muertos ahí. Con esto. Da igual los que haya, ellos han decidido por ti. Y no hay libertades que valgan. Y tú dirás, pero ¿para qué quieren hacer esto? Pues, bueno, de momento sabemos para lo que no es. Porque ahí hay algo que no se puede explicar según lo que ellos cuentan. De momento sabemos para lo que no es. Sí, puedes ajustar un poco el teléfono, que parece que el audio hoy no está muy, muy decente. Vamos, se te escucha bien. A ver. ¿Ahora? Ahora mejor. Estaba pegado a lo mejor a una cosa ahí. Bueno, a ver. Bueno, pues si vuelvo a dar el fallo, me lo decís. Es decir, mejor. Que no podemos dejar que sigan con sus planes porque en menos de 2 años no nos queda ninguna libertad y además ya no la vamos a necesitar porque vas a tener eso metido ahí y a saber lo que eso significa para ti. Ellos nunca te van a decir para qué quieren meter eso ahí. Nunca te lo van a decir. Cuando tú lo quieras saber, demasiado tarde ya lo llevas. Y claro. Entonces dirás, ¿y ahora? Y no tiene ni capacidad ni siquiera de decir esta boca mía, porque ellos te meten todo lo que ellos quieran ahí. Si quieren, porque no sabemos muy bien para qué lo hacen. Pero desde luego que no es para lo que ellos dicen que lo hacen. Luego, si lo hacen por millones, miles de niños en el planeta y no están dando la explicación real, amigo, pánico. Pánico viene a por nosotros. Coño, que esto es de sentido común, ¿eh? Esto no hay que darle mucha vuelta. Esto es un conspiranoico, ¿eh? Te dirá lo que quiera, pero a mí me explica lo que hay ahí. Hasta que no me lo explique, el conspiranoico va a ser usted. Usted es el conspirador, conspiranoico o lo que le quede. Yo no. Yo no he dado órdenes de eso. Yo no estoy aceptando esto. Usted da órdenes y encima usted acepta eso. Luego me va a tener que explicar exactamente para qué sirve eso. Los códigos MAC, circuitería y eso. Me lo tiene usted que explicar. Porque como no me lo explique, soy yo el que le llamo conspiranoico o conspirador. Contra la humanidad, no contra... O sea, esto hay que llamarle a las cosas por su nombre desde ya mismo. Y sobre todo, sacarlo a la calle. A ver qué reacción tiene. Ya he dicho que no hace falta que el mundo entero saque microscopios a la calle. Bastan unos poquitos y las redes que se encargan de hacerlo viral. Y se les acabó todo esto. Van a tener que, ya saben, los ataques los vamos a recibir una vez más a nivel personal. Pero da igual, la gente ya lo ha visto en la calle. Y una vez que está eso en la calle, el miedo se instala en la sociedad porque se dan cuenta de lo que está pasando. El miedo que ahora solo tenemos unos pocos, que no es que tengamos miedo porque nos pueden matar, que también. No. El miedo a decir que se nos van a llevar por delante porque somos 4 gatos. Ese miedo se lo tiene que pasar a los responsables de todo esto, que sean ellos los que tienen. Basta ya que estamos nosotros los conscientes, los que nos damos cuenta del grave riesgo en el que estamos, el miedo que estamos pasando y decir, pero se lo van a llevar esto al final, lo van a conseguir, que sea ese miedo pase a su campo y abandonemos ya esta sensación de que estamos viviendo de prestado. En cualquier momento pueden hacer de nosotros lo que quieran. Esto se tiene que acabar porque estamos viviendo de prestado, no sé si os habéis dado cuenta. Engañados, pero de prestado. La gente va por la vida tan alegre, se sube a una bicicleta y se va a ganar el Tour de Francia, no sé qué, y puede aparecer muerto en cualquier curva de terreno. No, ni saben que están enfermos. Y quien dice eso lo dice de cualquier persona de estas que estamos viendo, más o menos anónimas, que van dejando la vida sin saber ni siquiera que estaban en peligro. Jóvenes, no tan jóvenes, niños ya. Es decir, y esto, y ni siquiera son conscientes de esto. Esas son las trampas del enemigo, que te hacen correr todos los riesgos, te ponen en peligro y ni te enteras, porque son muy listos. Pero también somos muy listos nosotros y nos hemos dado cuenta. Ahora solo nos falta que todo el mundo lo sepa. Y eso pasa porque las redes ardan con esto y los microscopios salgan a la calle. Si no hacemos esas dos cosas, estamos vendidos. Vais a ver el desfile de la von der Leyen, de este, del Trump, no el otro, el Biden, diciéndonos que por nuestra seguridad y por tal lo que van a hacer con nosotros. Y no vamos a poder hacer nada. Ya puedes rezar a la Virgen, a Dios, a las barras y estrellas, quien te dé la gana, porque estos no tienen... les da igual todo. Todo lo que están haciendo es sencillamente acabar con nuestro mundo, el pasado. Todo lo que te han enseñado de niño, señores de los Estados Unidos que os han enseñado ahí la bandera y todo eso, ya los podéis borrar de la cabeza. Todo era un cuento chino. Como todo lo que han vendido, todo es un cuento chino para someternos. Y cuando llega la hora de la verdad, aquí lo tenéis. Ni las barras, ni las estrellas, ni la Constitución, ni la enmienda, ni su puta madre. Cuando vienen a por ti, les da igual los derechos que tengas, dónde te creas que vive, lo que has servido al mundo, al país, a quien sea, la medalla de honor, la esta del Congreso, les da igual todo. Porque todo era un teatro, amigo, para pillarte y para lanzarte contra pueblos inocentes. Eso tampoco os habéis enterado. Pero claro, os creéis que os iban a respetar a vosotros en su día, aquí lo tienes. Das tu vida, te juegas, te das todo lo que tienes y cuando llega la verdad tú exiges derechos y como ha llegado la hora, pues te dicen que no tienes derechos. ¿Te das cuenta por quién has peleado? Pues eso tiene que cambiar. La gente tiene que dejar de pelear lo primero. Eso es lo primero. Y estos no van a dejar de meternos en conflictos nunca. Ahora tenemos uno a las puertas, ayer era el otro, mañana será. No dejarán nunca a esta humanidad tranquila. Y la prueba la tenéis en eso que están haciendo. Vamos a escuchar por aquí lo han bautizado ya como Satanás, al Papa. Más bien, hijo de Satanás. Otra vez se dirige a la cura como un gasto de amor, prácticamente. Vamos a escucharlo. La humanidad ha una historia de amicizia con i vaccini. Da bambini, no? Che il morbillo, che l'altro, che la poliomielite, ma tutti i bambini eravamo vaccinati e nessuno diceva mu, no? Poi è venuto questo, forse questo è venuto per la virulenza e l'incertezza non solo della pandemia, ma anche della diversità dei vaccini e anche la fama di alcune. Di alcuni vaccini che non sono atti o sono un po' di più di acqua destillata, no? E questo alla gente ha creato una paura. Poi altri che dicono che è un pericolo perché col vaccino ti entra il virus dentro. Tante argomentazioni che hanno creato questa divisione, no? Anche nel Collegio Cardenalizio. Ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus, no? Ma ironia della vita. Sì, io non so spiegarlo bene. Alcuni lo spiegano per la diversità di dove provengono i vaccini, che non sono sufficientemente sperimentati, che hanno paura, no? Ma si deve chiarire e parlare con serenità, no? Con questo, no? In Vaticano tutti i vaccinati, tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutarli. Están estudiando cómo ayudarlos a los que no sean... Te das cuenta que pierde demasiado tiempo un papa en un asunto que no es particularmente... ¿Te das cuenta? Pierde demasiado tiempo. No es ni religioso, ni espiritual, ni nada. Pero pierde el tiempo porque esto no es un papa. Otro ejemplo más de en qué mundo estamos ya metidos. Pero bueno, la noticia buena es, como os he dicho tantas veces, cualquier persona de la quinta columna puede ponerse delante de este y decirle, ¿ha visto usted lo que he visto yo al microscopio? Santidad. Santidad. Cierre la boca, bocazas. Cierre la boca, bocazas. La claridad se la doy yo con un microscopio ahora mismo, si me lo permite. Y ya está saliendo corriendo de aquí, porque lo de Jesús echando a los mercaderes del templo me parece poco. A este hay que correrlo a patadas en el trasero hasta meterlo en prisión de por vida. Porque este representa a muchísimos millones de católicos en el mundo y su voz la escucha muchísima gente. Luego, cuando da un consejo y además sabiendo, porque este lo sabe, este no es tonto. Y hace eso, quiere decir que está empujando a miles de millones de católicos, ya sabes. Luego, lo de la cárcel me parece poco. La cárcel me parece poco para este caso. Pero bueno, como decimos, como es el mundo de hoy, pues pabilémonos a la calle y a la calle a enseñarle al mundo en qué mundo vive, que la mayoría no se han enterado en qué mundo. Están pensando que es agua destilada, no saben, son negacionistas, el otro no entiende, el otro... Sí, sí, sí, sigue hablando así como si fuéramos gilipollas. Cuando eso salga ahí a la calle, tú no vas a poder salir del Vaticano, no, no vas a poder salir de un búnker. Y todos los que están haciendo esto, cuando el mundo sepa lo que hay ahí metido, tampoco. El mundo lo va a saber. Lo va a saber. Y vais a llevaros una sorpresa. Tal sorpresa vas a llevaros que vais a llamar tú a tu amigo el Putin, ese que quieres bendecido, no sé lo que quiere, va a decirle, tío, empieza a tirar cohetes, macho. O tiras tú los cohetes los que nos quedan los telediarios. A mí, al Sánchez, a la Van der Leyden esta y a todas estas. O sea, o tiras cohetes o estamos perdidos. A ver si conseguimos que ni los que tiran cohetes tiren cohetes, para que de una vez esto vuelva, sea de una vez un mundo normal, que no lo es, ni lo ha sido nunca. Vamos a ver algunos artículos relacionados con el grafeno, la capacidad de autoensamblado, ¿vale? Importante. Una publicación de PubMed del año 2010, hidrogel de grafeno autoensamblado a través de un proceso hidrotermal de un solo paso. Autoensamblaje de hojas de grafeno bidimensionales es una estrategia importante para producir arquitecturas de grafeno macroscópicas para aplicaciones prácticas como películas delgadas y materiales similares al papel en capas. Sin embargo, la construcción de macroestructuras autoensambladas de grafeno con redes tridimensionales nunca se ha realizado. Año 2010. En este documento preparamos un hidrogel de grafeno autoensamblado a través de un conveniente método hidrotermal de un solo paso. Eléctricamente conductor, el hidrogel de grafeno, mecánicamente fuerte y térmicamente estable y exhibe una alta capacitancia específica, es decir, tiene capacidad de condensación energética, almacenamiento de energía. Este hidrogel de grafeno de alto rendimiento con biocompatible inherente a los materiales de carbono es atractivo en los campos de la biotecnología y la electroquímica, como la administración de fármacos, andamios de tejidos, nanocompuestos biónicos y supercondensadores. Fíjate que habla de hidrotermal, ¿eh? Es decir, el hidrogel de alguna forma podría evaporarse en función de la temperatura, ¿vale? Como 2010. Y eso solo servía que era negro y estaba ahí para... Sí, hace tiempo que saben todo esto. Te digo... Dios mío, cuántas mentiras no nos han contado ya esto es indescriptible. El espectáculo al que estamos asistiendo no tiene, vamos, película de terror ni Netflix ni nada, lo decimos con Ricardo, que pones ahí delante de la lista de las películas y ves que ninguna me da miedo ya. Si la realidad es la que me da miedo, en la película, ya mira, del Drácula, el Peter Kiss, el Cushing este, el Christopher Lee, esto lo veo como que veo los pitufos, te digo. Ya, a mí no me da ni miedo ni nada todo eso. Entretenerte con una película de terror hoy es difícil. Casi que mejor vemos el análisis de la quinta columna, pero lo tomamos desde otra óptica, para no bajar la vibración. Es decir, hemos asimilado ya el conocimiento y damos algún tipo de estrategia. Por ejemplo, sacar los microscopios a la calle. Sí, sí. Otro eso, artículo. Eso no hay que perderlo de vista, ¿eh? Poquito a poco, un día, otro día, poco a poco, que vayas para que el mundo sepa que eso está ahí. Y aunque solo sea uno, el que salga el tuyo, eso es un hito. Que vaya calando en la sociedad. Que vaya calando. Que vayan cogiendo miedo. Te digo yo que en el momento que lo vean en la calle, lo primero, tienes una crisis de gobierno al día siguiente cuando lo sepan que en la calle la gente está mirando eso al micrófono. Empiezan a llamar al Biden y compañía y decirle, tío, ¿qué hace? Prohibimos que la gente saque microscopios a la calle, pero es que se va a ver muy claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos contra son esto? Son capaces. Sí, son capaces, pero si lo hacen, la gente va a decir, hostia, ¿cómo? ¿Qué lo sacan? ¿Por qué no te dejan de mirar? Esto va a sonar muy mal. Tenemos poco tiempo porque nuestra amiguita, la lagarta Úrsula von der Leyen ya pretende censurar las redes con la nueva ley de seguridad de Internet. Es decir, pero a la calle, que yo sepa, no nos van a prohibir salir, a no ser que nos digan que contaminamos, el cambio climático, cualquier otra historia. ¿Ya? No se encierre por algún tipo de nueva, ya sabes qué, es la única manera que podrían tener de que eso se frene, pero con uno o dos que salgan, suficiente. Ya veréis el efecto que produce eso en la población. Yo lo pienso. Y ya nos encargaremos nosotros por las redes de que el efecto se amplifique, se magnifique. Ya nos encargaremos. Otro artículo relacionado con autoensamblaje de grafeno en estructuras tridimensionales promovido por ácidos fenólicos naturales. Estructuras tridimensionales 3D de grafeno han atraído un gran interés por sus aplicaciones prácticas, como supercondensadores y catalizador apoyado de autoensamblaje, una técnica típica para fabricar macroscópicos grafenos materiales integrados con diversas propiedades superiores. Sin embargo, aún se necesita una estrategia eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Fíjate que están hablando de aplicaciones bio, es decir, dentro, no el ambiente corporal, el ambiente de fuera, dicen. Bueno, autoensamblaje de hojas de grafeno a través de interacciones pi-pi, el monolítico obtenido exhibe baja densidad, superhidrofobicidad, alta porosidad, excelente resistencia mecánica y conductividad eléctrica. ¿Eh? Bueno, más claro que el agua. Esto recuerda bastante a las mallas vistas sí. Por la microscopia electrónica de transmisión del doctor Campra. Recuerden el informe preliminar. De hecho, aquí sí. Hemos visto ese material autoensamblándose. De hecho, lo vamos a poner ahora después justo de esto. Otro artículo referente a autoensamblados, 2D, caracterización electrónica de nanocintas, en este caso de grafeno, dopadas con oxígeno, boro y oxígeno. Para hacerlo de óxido de grafeno. Nanocintas de grafeno, tiras de grafeno casi unidimensionales, exhiben una banda prohibida distinta de cero debido al confinamiento cuántico y los efectos de borde. En la última década se sintetizaron diferentes tipos de nanocintas de grafeno con estructuras atómicamente precisas mediante un enfoque ascendente y llamaron la atención como una nueva clase de materiales semiconductores para aplicaciones en electrónica y optoelectrónica. Informamos sobre el crecimiento económico a gran escala de nanocintas de grafeno quirales dopados con oxígeno, boro, oxígeno de alta calidad con una estructura definida mediante deposición química de vapor. Se demostró un autoensamblaje 2D regular de dichas nanocintas de grafeno, lo que da como resultado una red ortogonal única de nanocinta de grafeno. La película GNR estable y de gran área con una banda prohibida se transmitieron con éxito a sustratos aislantes. Bueno, esto es de autoensamblados, ¿vale? Sí. Otro artículo. Todo esto lo publicaremos después en el canal de Telegram de la Quinta Columna. Autoensamblaje de membranas nanohíbridas complejas de óxido de grafeno y polielectrolito para nanofiltración y hipervaporación, ¿vale? Este artículo es del 2012, el otro del 2009. O sea, y después uno de... 10 años. Ya ves. Desde el 2009 hasta 13 años ya. Sensor de presión inalámbrico de amplio rango basado en esponja de grafeno PDMS para monitoreo táctil. ¿Vale? Bueno, ya digo que los artículos en su comprensión entera los pondremos después para su visualización en la quinta columna. Un artículo que ha llamado mucho la atención es este. Pero antes vamos a poner el vídeo del autoensamblado que observamos nosotros en la vacuna de Pfizer. Que tiene que estar por aquí. A ver, un momentito. Autoensamblados. Este. Ahí tienen el primero. ¿Ven? Aquí van a ver otro. Ahí lo tienen. De hecho, aquí hay cuatro objetos y van a terminar todos unidos en uno. Le di un poco hacia adelante. Ahí va otro, muy claro. Y aquí finalmente otro. Y probablemente se ensamblarían todos. Especie de atracción, atracción fatal. Bueno, clarísimo, ¿no? Pues ya está, suficiente. Los famosos autodensamblados. Fíjate este artículo que hace referencia al grafeno, nos compara con los delfines y con los murciélagos, precisamente, pero por tener el grafeno dentro. Los murciélagos lo hacen, los delfinos lo hacen. Ahora los humanos también pueden hacerlo. Físicos de la Universidad de Berkeley han usado grafeno para construir altavoces y micrófonos ultrasónicos livianos, lo que permite a las personas imitar la capacidad de los murciélagos o delfines para usar el sonido para comunicarse y medir la distancia y la velocidad de los objetos a su alrededor. De manera más práctica, los dispositivos de ultrasonido inalámbricos complementan la transmisión de radio estándar utilizando ondas electromagnéticas en áreas donde la radio no es práctica, como bajo el agua, pero con una fidelidad mucho mayor que los dispositivos de ultrasonido o sonar actuales. También se pueden usar para comunicarse a través de objetos como el acero que las ondas electromagnéticas no pueden penetrar. Mamíferos marinos y los murciélagos usan sonidos de alta frecuencia para la ecolocalización y la comunicación, pero en mi opinión los humanos no han explotado completamente eso antes, porque la tecnología no ha estado allí. Dice el físico de la Universidad de Berkeley, Alex Zetti. Hasta ahora no hemos tenido buenos transmisores o receptores de ultrasonido de banda ancha. Estos nuevos dispositivos son una oportunidad tecnológica. Es el grafeno, ¿eh? Gracias al grafeno, que son láminas de un átomo de espesor que tiene la combinación correcta de rigidez, resistencia y peso ligero para responder a frecuencias que van desde subsónicas, por debajo de 20 hercios, hasta ultrasónicas, por encima de 20 kilohercios. Los humanos pueden escuchar desde 20 hasta 20.000, de media, mientras que los murciélagos solo escuchan solo el rango de kilohercios, de 9 a 200 kilohercios. Altavoces y micrófonos de grafeno funcionan desde muy por debajo de los 20 hasta más de 500. Se trata de aumentar al ser humano con el grafeno para que vaya a escuchar los ultra e infrasonidos, entiendo. ¿Vale? Pero el grafeno es que escuchas mucho. De hecho, fíjate ese artículo, dice, el grafeno puede escuchar el susurro de tu cerebro. Un implante basado en grafeno recientemente desarrollado puede registrar la actividad eléctrica del cerebro a frecuencias extremadamente bajas y en áreas extensas, desbloqueando la gran cantidad de información que se encuentra por debajo de 0,1 hercio. ¿Vale? Pero no solo puede monitorear la actividad neuronal, también puede insertar cargas eléctricas en formato de instrucciones, emociones, pensamientos, etcétera. Aquí habla de una nueva tecnología desarrollada por la Graphene Flashing. ¡Anda! La Graphene Flashing. Este artículo es muy interesante, no lo vamos a ver entero. Habla de interfaces cerebro-computadora. Aprovechando la multiplexación, esta tecnología habilitada con grafeno también puede ser adaptada por algunos de los mismos investigadores para restaurar el habla y la comunicación. Aquí hablan del Instituto Catalán de Nanociencia. Bueno, toda esta gente, que ya los hemos visto, el Mobile World Congress de Barcelona, en fin. Esto lo que muestra es lo que nosotros nos tememos, que eso no está ahí porque sí, ¿eh? Eso que podría ser otro producto el que hay ahí, es el que está ahí. ¿Y por qué ese y no otro? Pues porque observa qué relación tiene con la cabeza. Esta es la relación. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Escuchar en la cabeza y modularla, como nos dice Piñera, Boris Johnson y todo aquel que sabe de todo esto, el señor Juste, todos esos, el Salari, todo el que sabe de esto te habla de eso, pero no te habla así directamente que te lo están haciendo, sino que eso es lo que va a haber, una fusión de las tres esferas, como dice Klaus Schwab, la biológica, la física y la digital. Eso quiere decir lo de eso. No, es que hablan porque no pueden decir las cosas, si no la gente se le tira al pescuezo literalmente, pero te lo tienen que contar porque eso es lo que vas a ver dentro de nada y luego te van a normalizar. Primero te lo cuelan sin que tú te enteres y cuando ya te lo han colado y aquello más o menos ya saben que pueden confesarlo, te lo confiesan. Por eso te van avanzando cosas, pero no te lo dicen todo. Pero claro, a consecuencia de esto irá a la gente pues lo que estamos viendo. Enfermas de esto, mueres de lo otro, pero mira, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde viene? Todo es normal. Y mientras te dirán un día, no, si usted ya lo lleva, si esto yo, no, esto buenísimo, pero mira, esto no tendrá que ver con la muerte, todo, o sea, ¿qué dices? Esto es el cambio climático, el susto, el corazón roto. Antes de decirte exactamente que eso lo llevas, necesitan su tiempo de lavado de cerebro hasta que cuando ya todo el mundo encaje que eso no hace daño, eso no es malo, eso se puede llevar, pero eso parece un tiempo. El tiempo que necesitan que se esté, en el que están lavando el cerebro a la gente y que todos los daños que esto hace sea el este, el otro, ya saben, la epidemia, el parásito. Es decir, necesitas un tiempo para que la gente acepte eso sin plantearse nada. El tiempo que estamos viviendo. Ahora estamos en esa fase en la cual no te dicen lo que hay, porque si te lo dicen vas a por la yugular, pero te están diciendo que todo lo que estás viendo, eso es normalísimo. Eso es efectos del cambio climático, el aire que es irrespirable, las consecuencias de ya sabes el qué. Es decir, están intentando que encajes de lo que dentro de nada te van a confesar cualquier día, pero ya una vez que has encajado que todo esto que ocurre es normal. Para entonces, ya vas con eso y ya te quedan dos telediarios o a saber lo que, si tienes alguna cosa grave, ahora o en breve. Pero tú pensarás que es el cambio climático porque ellos te dicen que eso que te han puesto, observa bien lo de las antenas. ¿Has visto la operación antena, no? Ya ves que todo el mundo da por hecho que eso no hace daño, ¿no? Pregunta. Pregunta al cuerpo médico, pregunta a la gente. ¿Eso que va a hacer daño? Si tú estás ahí, eso lleva ahí toda la vida, si eso no hace daño. Han conseguido que la gente, incluso los profesionales, no miremos en esa dirección cuando vemos enfermedades graves, crónicas, tumores, etcétera. ¿Lo han conseguido cómo? Sacudiendo sin descanso en todos los medios, incluso no hablando de ello en las facultades, para que nadie sospeche ni siquiera que eso es grave. Ellos ya tienen su plan montado para que eso sea aceptado. Eso no ha hecho nunca daño ni lo hará. Y a lo mejor nos podemos encontrar, como dice esta gente, tipo Cowan y toda esta gente, que resulta que las epidemias del pasado, gripe española, etcétera, pudieran ser fases de densificación de cambios en la zona. Pudieran ser, pero no te preocupes que ellos nunca te lo van a dejar ahí caer. No, no, al contrario. Todo eso son la gripe española, un virus malísimo, etcétera, lo otro. Pero ellos se han encargado durante décadas de que tú encajes eso con normalidad. Cuando no es normal, la gente enferma de tumores como nunca en el pasado, enferma con enfermedades inflamatorias tipo autoinmuno como nunca en el pasado, tienen enfermedades extrañas como el autismo como no ocurría en el pasado y, sin embargo, eso no hace nada. Oiga, pero si es al mismo tiempo que te ha ocurrido ahora. No. Mire en otra dirección, no es ahí donde tiene usted que mirar. Pues esto va a ser lo mismo. Te van a decir que caes frito montando en bicicleta, el aire. Oiga, que esto antes de la... Ya sabes, los hombres de negro limpiándote la cabeza y diciendo que eso no es verdad. Es decir, esto es lo que están haciendo ahora, que te habitúes a todo esto que estás viendo, que yo ya tengo una explicación. Y sobre todo no mires ahí. En eso que piensa. No mires ahí. Eso no hace nunca daño, no, eso está de sobra aceptado, probado, 100% seguro. Ya te están trabajando la cabeza para que todo lo que vayas viendo a tu alrededor se lo atribuyas a otra cosa, o a los genes, o al cambio de... Pero nunca eso. En esa fase están lo que han hecho durante 100 años, que es habituar al ganado a vivir rodeado de ondas, ahora van a habituar al ganado a vivir no solo rodeado de ondas, sino con algo dentro. Fíjate si son listos. Y están en esa fase. Por eso van soltando, pero no sueltan todo. Porque no es el momento de soltar. ¿Vamos a querer vivir los seres humanos en un mundo donde estos hijos de puta no solamente te han rodeado los últimos 100 años de ondas, callándose todos los daños, sino que te van a meter eso en el cuerpo, que lo estamos viendo con los microscopios, y te van a decir que nada de eso hace daño y que no es verdad que eso de que llevas ahí, eso ya te lo confesarán más adelante, no ahora. Hasta que no estés acostumbrado y hayas aceptado que eso no hace daño, no te van a decir que lo llevas. Solo entonces te lo dirán. Cuando ya hayas asumido que eso no hace daño. Que los daños vienen por otras vías. Necesitas su tiempo y en eso está. Hablando de cómo los medios de comunicación que encubren, los hombres de negro, normalizan no solo las muertes, sino también el grafeno. Vamos a ver una entrevista, son unos 10 minutillos, pero no tienen desperdicio. En Radio Televisión Española, hace justamente una semana, hablan de las posibilidades del grafeno dentro del cuerpo en el ámbito de la nanotecnología. Ya te lo están colando, como lo más bonito del mundo. Bueno, te lo están colando dentro del cuerpo, a traición, pero te lo están colando, digo, también a nivel mental a los pobrecitos que ya lo llevan dentro del cuerpo. Fíjate, La aventura del saber se llama, 20 de abril de este año, de 2022, en Radio Televisión Española. Presten atención. Seguimos con más asuntos. Iniciamos hoy la quinta temporada de la serie de reportajes Universo Sostenible, elaborados por Universidades de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. En el primer capítulo... Universo Sostenible, ya empieza. ...que vamos a ver a continuación, reflexionamos sobre cómo cambiará nuestras vidas la nanotecnología. La nanotecnología acabará apareciendo en todas las facetas de la vida, por no decir que ya está... lo que. Mira, tiene un microscopio, José Luis... ¿Crees que sí, no ha mirado? Sí. Dejémosla hablar. Otra más. Todavía en fase incipiente. En fase incipiente, dice. Se nota que no ha mirado lo que tiene que mirar, ¿sabes? Tiene microscopio, pero está de adorno. La nanotecnología hace tiempo que nació como ciencia, pero en los últimos 10 años ha sufrido un cambio exponencial, ¿no? Porque una de las cosas que estaba de alguna manera obstaculizando el desarrollo es la falta de herramientas. La nanotecnología es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar y a desarrollar materiales que tienen unas dimensiones nanométricas y que se preparan manipulando directamente átomos y moléculas. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, recordad que un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. Es decir, es como si cogiéramos un milímetro y lo dividiéramos un millón de veces. Pues la última división sería un nanómetro. ¿Por qué es tan importante la nanotecnología que no lo tiene, o la nanociencia que no lo tiene la micro? Por una razón muy sencilla. A escala nanométrica, las propiedades de los materiales varían con respecto al mundo macroscópico, al mundo en el que nos encontramos. La ventaja que tienen estos materiales tan pequeños es que sus propiedades y los fenómenos que producen son completamente diferentes a los que produciría el mismo material en grandes dimensiones. Esto lo aprovechamos, claro, para fabricar dispositivos y sistemas que se puedan utilizar en muchas aplicaciones, ya que las propiedades nosotros las podemos cambiar en función de las necesidades de cada una de esas aplicaciones. Durante los últimos años, el principal... El reto al que se han enfrentado los científicos ha sido conocer bien las nuevas propiedades de los materiales a escala nanométrica para posteriormente saber controlarlas. Actualmente, esta ciencia multidisciplinar se aplica ya en diferentes sectores. La nanotecnología cubre prácticamente todos los ámbitos científicos, desde la parte más relacionada con ciencia de materiales, pero también dentro de esos materiales pues cubre aplicaciones como pueden ser ámbitos relacionados con la salud. Es decir, nanotecnología es muy importante para hacer sistemas que puedan liberar fármacos, por ejemplo, a escala de forma precisa. También cubre ámbitos relacionados con las tecnologías de la comunicación, las TICs, que se denominan. En ese caso, puede llegar a tener dispositivos mucho más eficientes de los que existen actualmente, gracias al control que tenemos sobre la materia a esa escala. La nanotecnología cubre muchísimos ámbitos diferentes. Quizás los dos campos donde hay mayor actividad y más resultados son el de la medicina, donde se están haciendo avances increíbles, y también en la electrónica. Pero luego hay muchísimos otros campos, por ejemplo, en la cosmética o en el campo de los sensores, pinturas, recubrimientos, tejidos inteligentes. Grafeno. El número de campos es increíblemente grande. La creación de nuevos materiales con propiedades extraordinarias abre un amplio abanico de posibilidades a la industria para crear nuevos productos o mejorar los ya existentes. Además, promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como los ambientales, los energéticos o de salud. Nosotros trabajamos intentando recuperar enfermedades que actualmente no tienen terapias, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos hemos concentrado en dos patologías fundamentalmente, o dos grandes líneas de patología. Por un lado el cáncer y por otro las enfermedades neurodegenerativas. El cáncer, cierto es que tiene muchos tratamientos, pero los cánceres más rebeldes necesitan de nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, lo que estamos intentando desarrollar son unas cápsulas del tamaño de un virus, muy pequeñas, que las vamos a intentar dirigir para introducir dentro de las células del cáncer una terapia y matar a las células desde dentro hacia afuera, ¿no? Actualmente, cuando se aplica una quimioterapia, llega más o menos un 1% de todo el producto, digamos, al cáncer, ¿no? Y de esta manera conseguiríamos concentrar el efecto de la quimioterapia en las zonas donde hay cáncer y ser mucho más efectivos. La unidad de excelencia de nanoelectrónica y nanomateriales de la Universidad de Salamanca, en la que yo trabajo, simulamos el comportamiento de nanomateriales que tienen un alto valor tecnológico. En estos años nos hemos centrado en dos tipos diferentes de nanomateriales. Nanopartículas semiconductoras, que absorbidas sobre sólidos se utilizan para fabricar dispositivos ópticos, y materiales derivados de grafeno. ¡Anda! Y hemos colaborado también con empresas que se dedican a fabricar componentes de automóviles de alta gama para consolas capacitivas. Permite separar las porciones de grafito que no han reaccionado del óxido de grafeno, ¿vale? Para elementos calefactores. También hemos colaborado con empresas que se dedican a la fabricación de filtros que depuran aguas. Nuestra línea está dirigida a la utilización de sistemas fotosintéticos artificiales, es decir, compuestos que copien, dicho así, que copien las propiedades de las plantas para transformar la luz en energía. Y precisamente nuestra otra línea de investigación importante es la síntesis, la obtención de nuevos materiales para células solares orgánicas. ¿Qué son las células solares orgánicas? Atención. Todo el mundo conoce las células de silicio, de los paneles que están puestos en los tejados de las casas o en los huertos solares, pero la solar orgánica se basa en materiales muy finos, flexibles, que se pueden fabricar como se fabrican actualmente los periódicos, en un sistema de continuo, flexibles, muy ligeros y mucho más baratos. Es decir, el grafeno, aquí entra el concepto, José Luis, de batería, de almacenar la energía como una placa solar, que precisamente es uno de los ejemplos que yo pongo. Al igual que la placa solar recoge la radiación ultravioleta, la convierte en electricidad, el grafeno recoge las microondas y también genera electricidad dentro del cuerpo, es un condensador energético. Están cargando a la gente, pero los están cargando en las anestesias locales del dentista, en todo tipo de inyectables, en la vacuna de la gripe, etcétera, para la micro y nanotecnología que va dentro de las vacunas COVID. Vamos a seguir, a terminar, porque este hombre que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha es la misma que donde está el doctor Nájera, ¿eh? O sea que aquí todos se conocen, pero bueno. En el grupo Wasens de la Universidad de Valladolid trabajamos en el desarrollo de sensores nanoestructurados para el análisis de alimentos, vino, aceite, leche, y solemos trabajar con empresas de nuestro entorno. La idea es que cuando en nuestros sensores añadimos nanomateriales como nanopartículas, nanohilos o películas nanoestructuradas, los sensores se vuelven mucho más eficientes y miden con más sensibilidad y más selectividad. Yo pertenezco al grupo de materiales y dispositivos electrónicos y estamos integrados en el Centro de Dispositivos y Materiales Avanzados para las TIC. Y nos dedicamos a hacer sensores y utilizamos los nanotubos de carbono para integrarlos en los sensores para usarlos como capa sensora. Funcionalizamos los nanotubos y con eso somos capaces de detectar unas partículas u otras, tanto en gases como en medio líquido. Una de las características esenciales de nanotubos es que son muy fuertes, la dureza es mucho más grande que el acero, hasta 400 veces más, y encima son ultraligeros. Entonces, son muy adecuados para, por ejemplo, hacer elementos para hacer deporte, por ejemplo, bicis, raquetas de tenis, esquíes. Utilizan mucho los nanotubos por eso, porque combinan esas dos características, su ligereza y su dureza. Y también se utilizan cada vez más, o se están haciendo cada vez más estudios para intentar integrarlos en aviones y en naves espaciales, y creen que se va a poder reducir hasta un 30% el peso con el consiguiente ahorro en combustible. Sí, los nanotubos de carbono y de grafeno, pero no solo hay la electrónica intracorporal introducidos también. Gracias a la nanotecnología, se están obteniendo nuevos materiales más ligeros, resistentes y baratos. Sus aplicaciones prácticas de uso cotidiano ya están disponibles en el mercado. En cosméticos, ordenadores, electrodomésticos y telefonía. Aunque posiblemente los resultados más interesantes los encontramos en el campo de la medicina y de la industria farmacéutica. Un mundo invisible al ojo humano que cada vez nos ofrecerá más beneficios. Los desarrollos científicos y en concreto los que se están generando con la nanociencia y la nanotecnología tienen un impacto directo en la sociedad. El número de patentes que se genera lleva creciendo exponencialmente en los años y esperamos que siga así. Y el volumen de negocio que está generando en nuevas empresas y nuevas aplicaciones también está creciendo exponencialmente. Así que la relación es directa. Nuevos desarrollos científicos, nuevas aplicaciones, nuevos mercados y nuevos beneficios sociales. Uno de los beneficios que lo hemos visto casi todos, ¿no?, es lo que ha ocurrido con las vacunas del SARS-CoV-2, la COVID, ¿no? Son vacunas basadas en nanotecnología. Se ha encapsulado ¿cómo? El RNA mensajero en una partícula lipídica diseñada de acuerdo con las tecnologías que usamos en nanotecnología, ¿no? Gracias a eso hemos tenido unas vacunas súper efectivas, muy versátiles. ¿Súper efectivas? Bueno, que se han producido en muy poco tiempo, además, ¿no?, en grandes cantidades. Démonos cuenta que la nanotecnología está implicada en muchos retos actuales que se están planteando en nuestra sociedad. Retos de energía, retos de medio ambiente también. Es decir, que al final podemos aprovechar nuestra capacidad de controlar la materia a escala nanométrica para poder desarrollar, en ese caso, esos retos medioambientales, energéticos, de las tecnologías de la comunicación y de salud. Bueno, ¿qué te parece? Hablan de nanotecnología, pero claro, de la cápsula lipídica del ARN. Esto es increíble. Francamente, Ricardo, a mí me da ganas de llorar todo esto. Me da ganas de llorar. ¿Os dais cuenta que estos tíos son los científicos que están pensando en el mundo de este siglo, en los próximos años? Cada uno trabaja en una parcela. En una parcela diferente, se han tragado todo lo que les han contado, todo. No se han planteado nada y estos son los que hacen avanzar el mundo. A mí me dan ganas de llorar, francamente. O sea, yo a vosotros os indignará, pero a mí me dan ganas de llorar. O sea, yo sé las horas que lleva esa gente trabajando, investigando toda la vida, y llega el mundo de hoy, donde se está haciendo eso con lo que esa señora dice, Mónica López, que versátil, nanopartículas, o sea, se lo ha tragado también esta mujer. ¿Habrá trabajado ella con esos materiales? Lo dudo. Habla de cosas, pues ya está en otro tema. Y no le cuenten nada de todo lo demás porque piensa que el mundo funciona. El otro está entusiasmado con la nanotecnología, la otra igual, la otra. O sea, todos tienen nombre y apellidos. Y el reportaje te habla de un mundo feliz, donde todo el mundo avanza y llegan. Y ninguno de ellos sabe que ellos incluso a lo mejor van marcados con nanotecnología. A lo mejor ni lo saben. Sí. Es más, con microtecnología, ni siquiera es nano. O sea, fíjate hasta dónde estamos llegando. Esto es, francamente, por favor, si podéis hacerle llegar a cada uno de ellos el mensaje de la quinta columna, hacéselo llegar. Mire usted, yo comprendo, tiene usted muchos años en la espalda, sabe usted mucho, es usted una experta y tal, pero usted no tiene ni idea de lo que está ocurriendo ahora mismo. Ni idea. No lo sabe. Le pedimos, por favor, que mire al microscopio una de esas que dice usted que está segura y tan versátil y tal. Miren todos ustedes una de esas, por favor, y luego a ver si tienen el valor de seguir haciendo lo que están haciendo. Es decir, callarse o hacer como que no pasa nada en el mundo y que todo avanza y que estamos investigando en el cáncer, etc. Por favor, o sea, Es que es la impotencia de no poder ir allí personalmente a sus sitios, puestos de trabajo, con un microscopio de estos, ir allí directamente o sencillamente ellos tienen microscopio. Todos estos, todos en su laboratorio tienen un microscopio óptico como el que habéis visto a la Marilu López. Todos lo tienen. Y coges una de esas y vas allí a la mesa y le dices, mira lo que hay aquí. ¿Lo sabías? No lo sabías. Pues ahora ya estás haciendo lo posible para trabajar para que el mundo entero sepa esto. Porque si no, no sé para qué mundo estás trabajando tú. Estará muy orgullosa en tu familia, el sueldo que llevas y tal, pero que sepas que estás colaborando en la destrucción del género humano. ¿Tú qué te crees que estás haciendo avanzar en la oncología? ¿Y tú qué te estás hablando de la fotosíntesis de tal? ¿Tú qué te crees que estás hablando de los materiales de no sé qué? Pues todos vosotros, como no ayudéis en esto, estáis trabajando todos o trabajaréis en algún momento para que el género humano desaparezca, enfermo, sea neuromodulado, no sabemos ni lo que quiere. Y todos estos vendiéndose así como hombres de ciencia. Por eso digo, a mí me dan ganas de llorar. Oírlos con el entusiasmo que hablan de estas cosas, digo, pero si son, se supone que son las cabezas pensantes de esta sociedad, ¿tienen ese nivel? ¿A ese nivel han llegado? O sea, ni las cabezas pensantes piensan, pero ¿dónde estamos? Estamos condenados. Por eso me dan ganas de llorar. O lo salvamos la gente común y corriente en la calle, o estos no nos van a ayudar nunca, os lo llevo diciendo. Ni catedráticos, ni investigadores, ni políticos, ni periodistas, ni jueces. Nadie nos va a ayudar. Todos están en una parcela. No quieren oír hablar de nada porque les crea problemas, los echan del trabajo y ninguno nos va a oír, nos va a ayudar. Nadie nos va a ayudar a ese nivel. Lo que es lamentable, que la gente en la calle sin conocimientos, sin títulos, sin nada, tenga que defenderse de los enemigos que tenemos. Esto es tristísimo, tristísimo. Y una vergüenza para toda la clase, supuesta clase élites, científicas y conocedoras de nuestra especie. ¡Una vergüenza! Espero que esto no se produzca en el futuro si conseguimos que esto se venga abajo. Todo aquel que firme y que se dedique a investigar o tiene un comportamiento ético impecable o va a la calle. Porque fíjate lo que ocurre cuando la gente que investiga y que tiene el conocimiento solamente obedece a esto. Estamos perdidos. Una sociedad que se basa todo en tu interés personal y ninguna ética. Mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Vamos a ver la siguiente noticia. El CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dice que logra anticuerpos eficaces contra la COVID-19 basados en los dromedarios. Esto ya casi de risa, ¿verdad? En los camellos. Yo no sé con qué... Con cualquier cosa. El CSIC es que está dando un nivelazo. ¿Dónde está la vacuna de Juanes este que la iba a sacar y resulta que van a sacar? La Margarita del Valle del CSIC. Sí. Sanidad, publica News, está evaluando la vacuna de la meningitis B para formar parte del calendario vacunal. Esto quiere decir lo que ya sospechábamos, que van a introducir eso, no el grafeno, sino probablemente algo más. Para los adolescentes que han sido muy reacios los padres a vacunarlos con el tema de la meningitis, etcétera, ¿eh? Porque aquí en la de la meningitis han hecho una especial campaña, sobre todo aquí en Andalucía. Es muy probable que vaya metido ahí ahora, o quieran meterlo. Bueno, de la gripe, ¿no te acuerdas que lo de la gripe había que vacunar a todo el mundo? Por alguna razón que ya la sabemos, la razón ahora entendemos cuál es el desvelo que tienen las autoridades porque no cojan la gripe ahora, antes no les importaba mucho, 65 años y con patología, si no, el Estado no gasta ni un puto duro en tu salud. O eres viejo o tienes mucha sed, pero si no, no sé, te la pagas tú. Pero sin embargo, estos dos últimos años, te peta ya que yo te... pero está la misma de antes, ¿no? No, además había desaparecido incluso, ¿no? Porque se empeña usted en esto, o porque ahora tienen algún interés oculto, una vez más, oculto. Todo lo que hacen por nosotros es algo oculto. Y de hombres de ciencia y toda gente de mal vivir, no esperes ayuda porque está están consagradas a su puesto, a su proyecto, y si el mundo se hunde, que le den por culo. Esa es la política de toda esta gente. Esta es la política. Como le pongáis en conocimiento a estos tres, que cuatro, cinco que cogió el nombre, si ponéis en su conocimiento esto que sabemos nosotros, no esperes retorno, ¿sabes? Conforme reciben el mensaje, a la papelera y hasta luego. No quieren saber nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. ¿Habéis entendido el porqué, el famoso juramento hipocrático y todo eso? ¿Por qué? Porque si no te comprometes a hacer el bien a los demás a ciertos niveles, te puede pasar esto. Y fíjate de lo que ha servido el juramento hipocrático. Gracias. Vamos a ver la siguiente noticia que llama la atención. Dicen multas de 200 euros por conducir en las zonas de bajas emisiones que Sánchez quiere implantar en más de 150 ciudades. Ya, fíjate lo que te van a poner, ¿eh? Tráfico restringido de estos vehículos autorizados, ¿no? Que no puedas conducir por determinadas zonas, porque si contaminas ahí, pues te cae hasta una multa. La regulación obligará a las ciudades de más de 50.000 habitantes, muchas de ellas, a crear zonas con tráfico restringido para reducir sus emisiones contaminantes. Ya van con el plandemio climático esto por delante, ¿eh? Pues tienen que trabajarlo de alguna manera para que la gente se lo crea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la forma que tienen de... En fin. Y fíjate lo que has comentado tú de la importancia que tiene para estos sujetos la vacunación de la gripe, que los cardiólogos alertan y dicen ahora... No, los médicos de familia. Destacan la vacunación antigripal como una herramienta para prevenir eventos cardiovasculares. ¿Qué tendrá que ver? Lo que hasta ahora, pues ya te he dicho, se le limitaba a una franja de edad y a gente con problemas de salud crónicos, pues ahora esto va a saltar a todo el mundo, pues ya sabes por qué. Oye, que antes no te la tenías que pagar tú, ¿eh? Y yo creo que este año pasado y el anterior, menuda obsesión que te la daban gratis, vamos, sin ningún problema. Y resulta que había desaparecido. Luego, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Por qué las hacen? Cuando tú ves al microscopio lo que va metido ahí, dices, ahora entiendo, porque ahora es gratis y ahora hay que ir a todo el mundo, niños y a todo el mundo. Ahora lo entendéis, ¿verdad? Pues parece ser que los científicos no lo entienden. Parece ser que no lo entienden. Ni tantos otros no lo entienden. Pues bueno, habrá que recordárselo, ¿no? Habrá que recordárselo. Ya te digo, si no conseguimos esto, nosotros, por nuestros medios, y luego eso sí, habrá que pedirles explicaciones más adelante a toda esta gente. Esto, esta gente no se les puede, no podemos olvidarnos de ellos en algún momento van a tener que rendir cuentas todos estos, en algún momento. Claro, toda esta gente no, o sea, estos son los que podrían ayudarnos y no nos ayudan. Al contrario, fíjate que se dedican incluso a hacer propaganda de ello. Quiero creer que no lo saben. Algunos lo sabrá. Algunos de esto lo tiene que saber, claro que lo tiene que saber, porque ya sabes que sobre todo los que hablan de esto en el terreno de la medicina, ya has visto que el terreno estrella es la medicina. Si te das cuenta de todos los que han hablado, esto es fantástico, la medicina, esto es un futuro, luego ya saben por qué. Aplicaciones farmacológicas, después mencionan la vacuna COVID, el magnetismo, porque hablan de propiedades extraordinarias a nivel o en la escala nano y microscópica. Pues una de ellas es el magnetismo, por ejemplo, dentro del cuerpo. Claro que lo saben. Cuando han visto el fenómeno magnético que se ha hecho viral, lo saben y callan. Lo tienen que saber seguro, porque esto sí que conocen eso. Y cuando se empezó a hablar del grafeno por las redes y eso, alguien había dicho, oye, ¿sabes que están hablando por las redes esto de tal? Y lo saben, que es el grafeno. Y seguro que han oído decir a la boticaria que cómo iba a ser eso en una vacuna, si es negro. Y lo han oído seguro. ¿Y cómo va a ser eso que se pega una cuchara ahí? Lo saben, que se les ha pegado a la gente las cucharas. Yo lo sabe, conoce las propiedades de ese material. Fíjate que es que no han hecho ni un gesto para ver de qué va todo esto y si se puede ayudar. Ni un gesto, ni lo harán. No se les puede pedir ayuda a esta gente. No les pidáis ayuda. Por eso, viendo hombres de ciencia, los que se suponen que hacen avanzar la humanidad, ponerse de perfil cuando la humanidad está en peligro en un terreno que ellos conocen perfectamente, dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar porque la humanidad está vendida, está huérfana. Huérfana. No tenemos a nadie, no nos tenemos más que a nosotros para ponerla a estos frentes. Lo han comprado, ¿eh? Con proyectos, con financiación, etcétera. Exactamente. Dependen de ellos económicamente, y en el momento que dependen de ellos económicamente, nadie quiere saber nada del vecino, nada. Ahí tienes el mundo que están proyectando, un mundo absolutamente de pesadilla. El famoso mundo feliz este del Huxley y compañía, y ¿en quién te puedes amparar? En nadie. Nadie va a querer mirar por ti ni te van a desear. Nadie va a defenderte, nadie va a hacer nada por ti. Todo el mundo va a querer saber lo que supone su puesto de trabajo, su posición en la sociedad y lo demás. Si todo el mundo se muere, que le den por el culo, literalmente. De eso es lo que le van a enseñar desde la cuna. Usted a su trabajo, usted a su obligación, si no, no cobra, si no, no come, si no, no sé qué, si no, así. Y cuando llegue la hora de que ya has dado bastante, pues ya sabes dónde vas a ir. Al matadero, porque la señora Lagarde parece que le vivimos mucho, los viejos, etcétera. Y nadie se planteará nada, porque como se lo han hecho ellos a sus padres, aceptarán que se lo hagan a ellos también. Es decir, en este círculo, esta espiral infernal, donde te van a meter que aceptes lo inaceptable como algo normal, como están haciendo ahora. Que aceptes lo inaceptable como algo normal, porque ellos dicen que es normal. Y lo que ellos dicen es lo que es normal y no normal. Ellos deciden lo que es normal y lo que no lo es. Y mientras tanto, a los traidores, sí, al género humano, los premian. De hecho, El Español publica: Sánchez se labra el futuro, aquí lo ven ustedes con la cara sonriente, en Bruselas. Aspira a ser el primer español presidente del Consejo Europeo. Comprende la dimensión europea de la política, que ya no es doméstica, dice un exministro. Moncloa subraya su facilidad para tender puentes. Es un rumor muy grande que recorre Bruselas en los últimos meses. Hay un primer ministro que está trabajando hacia un futuro aquí, Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez no repite mandato en España tras las elecciones de diciembre de 2023, ya estará tomando posiciones para aspirar a la presidencia del Consejo Europeo. Y tanto, ya saben ustedes que no va a ganar las elecciones y lo van a colocar ahí arriba, seguramente. Es posible, sí. En fin, una cosa más, digamos, una viñeta más del panorama extraordinario que no, en el que tenemos que estar inmersos seres humanos del siglo, del año 2022. Suponer que Sánchez va a llegar al presidente, pues, qué mala, quién esté ahí, qué mala, si es este, si no, será la otra, y no, qué mala. Todo esto es lo que tenemos que estar soportando todos los seres humanos en este mundo, esto que estamos viendo. Fíjate en la siguiente noticia. Dice: la tercera dosis de la vacuna de Pfizer solo protege durante 3 meses. Esa es la justificación para que cada 3 meses te pongan otra y otra y otra. Solo 3 meses. ¿Y por qué me protege solo 3 meses? Porque no, bueno, primero que no protege. ¿Será que durante 3 meses? De Omicron. Pero es igual, te dirán que la forma que tiene de no colapsar las urgencias, el sistema sanitario, ya sabes. Ah. Y fíjate la tomadura de pelo que publica el AS. Dice: la variante XE se expande por España. Lleva el nombre de la XE como la XL, la grande. Estas son las personas con mayor riesgo de contagiarse. ¿Quién? ¿Cómo no? Las personas no vacunadas, dicen. Las que todavía no han pasado la enfermedad o las que sí lo han hecho, pero con una variante que no fuera Omicron, son las más propensas en infectarse. ¿Eh? En fin, lo que ellos digan y lo que les dé la gana, y ya está. Y lo que dice Quique Bazat, el pediatra este de moda de las gafitas, que aparece tan contento, respecto al tema de la hepatitis. Otro pájaro de cuentas. Y el que está al lado, el Risto, dice: Quique Bazat, pediatra, la sobreprotección que hemos tenido en los 2 últimos años ha reducido la inmunidad de los niños. ¿Eh? Vamos a ver. Bueno, si se carga, si no, tampoco digo. Un menor ha fallecido por la nueva hepatitis aguda. Este año ha habido un boom de las enfermedades pediátricas típicas, dice. Y de las no típicas también. La nueva hepatitis aguda ya se ha cobrado su primera víctima. Un niño de Reino Unido falleció este fin de semana por culpa de esa enfermedad de origen desconocido, dicen. Siguen diciendo que es de origen desconocido. Se han detectado 169 casos en todo el mundo, 13 de ellos en España. El pediatra Quique Basat ha explicado que el número de casos no está siendo explosivo, pero la gran diferencia es que uno de cada 10 es muy grave y conduce un trasplante de hígado. ¡Oh! ¿Las mascarillas han potenciado esta infección? ¿Eh? Ahí van por ahí. Entre esto y el adenovirus, el F41, algo así lo llamaban, el de origen zoonótico, del roedor, han hablado de varias cosas. Pero de la vacuna no, claro. ¿Hay más infecciones en niños este año? Risto Mejide ha comentado con el pediatra que tiene la sensación de que este año los niños lo han cogido todo, dice. Ha habido un boom de la gente. Ya ha fallecido un niño por la nueva hepatitis aguda que acumula 169 casos, 13 de ellos en nuestro país, que ya es el segundo con más incidencia, solo por debajo de precisamente Reino Unido. 169 casos. Bueno, yo no voy a escuchar este, José Luis, porque esto es una bajada de vibración. Escucha a estos dos individuos. Me dan asco, literalmente, hablar a ella y a él. Me dan asco. Hemos leído prácticamente la noticia y tampoco le vamos a dar más relevancia aquí de la que tiene. Son mentirosos compulsivos, intentan los hombres de negro. Es curioso que desde el punto de vista epidemiológico, los países donde tienes más de eso son los que están sufriendo más eso. Pero los demás también, ¿eh? Es cierto que aquí también, y no se ve ahí marcado en ningún lado. O sea, dan a entender que solo ocurre allí, pero no está ocurriendo en ese país. O sea, cuando hagas un recorrido de dónde está ocurriendo eso en el mundo, verás que en los sitios donde no, ya sabes que no aparece eso, una vez más. Donde no hay antenas de telefonía y donde no hay vacunación. De hecho, lo vamos a ver. Ya está. Vamos a ver este vídeo. ¿Has visto cómo la epidemiología te da la clave de todo y ellos no quieren echar mano nunca de ella? ¿Has visto que claro. No quieren nunca echar mano de ella? Yo no aguanto esto ya, no lo aguanto, francamente. No sé cómo voy a soportar esto, si me voy a tener que ir al Amazonas o no sé. Esto no se puede soportar, ¿eh? No se puede. O sea, tener que compartir, digamos, respirar el aire que respira gente como este, el Mejide, el Basat, estos que acabamos de ver, los científicos estos, el amigo Nájera, el otro, los colegas de, ya sabes qué, es decir, yo no, o sea, sí que el aire es tóxico, ¿eh? Tener que compartir el aire que estos individuos es demasiado duro, muy duro esto, muy duro. Vamos a ver un vídeo del oficialismo precisamente que habla de la hepatitis, de lo que ellos llaman brotes, claro, siempre de origen viral, pero van a ver ustedes que precisamente se da en los países desarrollados. En África, nada. Curioso. Se propaga por Estados Unidos o América tras iniciarse en el Reino Unido y por los países europeos. Anda. Ahora no es ningún virus. Ah, vale. Consideran que se trata de un agente infeccioso no toxicológico, ¿eh? No es una hepatitis provocada por una intoxicación. Justamente lo que es. Nadie ha mencionado la toxicología. En esto son ellos los que la han mencionado. Para decirte que no. Pues exactamente. Pero lo curioso es que las cifras que dan las poblaciones donde se han dado, al tiempo que se han dado, cuando se han dado, pues hacen pensar en algo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Por eso ellos se encargan de decir, no, esto no es todo, esto no es. Ahí surge un nuevo síntoma de la fantasía, que es la incapacidad para imaginar, ¿eh? Estas son las personas que ya están cerquita de la neurodegeneración, que tienen la dificultad para concentrarse. Sí. Claro que imaginan, lo que pasa es que, claro, saben dónde les lleva la imaginación y dicen, para inmediatamente, detente, que por ahí donde está yendo te puede costar caro. Así es que deja que otro explique. Que no lo saben ya todos los sitios donde se ve un niño de estos y entre ellos no lo hablan, claro. Pero ¿qué es lo que hacen todos? Por lo bajini, ahí entre ellos, no. Y se miran uno a otro diciendo, ¿se atreverá a decirlo? No lo va a decir. No. Porque ya tienen todos miedo, si te das cuenta. Ya tienen todos miedo. Y como ellos han empujado a todo el mundo, incluido sus propios hijos, como eso sea eso, Se te queda una cara de imbécil muy grande, sobre todo cuando vas con el qué nivel, el profesor no sé cuánto, es el catedrático no sé qué, y vas tú ahora a ver eso y decir, pero ¿qué esto tiene que ver con eso? Amigo, amigo, amigo, y mi familia también, y el otro, y la que se está liando aquí, ni se te ocurre imaginar que esto viene de aquí, ni se te ocurre. Conforme se va uno hundiendo en el barro, cuanto más te hundes, más dificultad para reconocer que te has hundido. Y eso es lo que estamos asistiendo, es lo que estamos viviendo. Por eso digo, por favor, la venganza ante esto es el microscopio en la calle. Por favor. Con eso resuelves el misterio de las hepatitis, el misterio de esto que estamos viviendo, el misterio de la guerra en Ucrania, el misterio, todos los misterios los resuelves con un microscopio en la calle. Y te das el placer de reír a mandíbula batiente delante de todo el mundo diciendo, esto es lo que han hecho con vosotros. Y lo vamos a hacer. Y esto es lo que todo el mundo tiene que saber. No, si esto es viral, no sé qué, no sé. Esto es lo que todo el mundo tiene que saber. Y vas a ver a todos estos, la lista de científicos, pasando delante del microscopio a la velocidad del rayo. No va a ser que alguien lo reconozca y le diga, tú no trabajas en la cátedra de no sé qué. Oye, ¿y tú no eras la directora de investigación? Oye, ¿y tú no trabajas en el instituto? Porque todo, ha visto cómo se identifican todos, sacando pecho, ¿no? Pues cuando todo el mundo sepa lo que hay ahí, no van a poder decir que trabajan aquí, ni allí, ni de más allá, y que yo soy director médico aquí, y que yo soy no sé qué allá. Van a esconderse todos. Y esta es nuestra venganza. Que se escondan todos de esto, de la verdad. Esa es nuestra venganza. Si no hacemos esto, van a llevarse encima todas las medallas, van a seguir riéndose de todos, van a seguir tapando la verdad, la gente va a seguir enfermando y muriendo y nadie va a hacer nada por ello. Nos toca a nosotros arreglar esto. A nosotros, que no tenemos formación, que no tenemos suficientes medios, pues con los pocos que tenemos podemos detenerlo. Fíjate lo que se nos viene encima con la política desde la lagarta, la von der Leyen esta. Europa aprueba nuevas medidas para frenar la difusión de contenidos ilegales o desinformación, que ellos consideran desinformación, en las redes sociales. Las medidas, además de proteger a los usuarios y solicitar más transparencia en las redes sociales, otorgan a la Comisión y Estados miembros el derecho a censurar o restringir cierta información en caso de situaciones críticas. ¿Ya saben por dónde Cuando tú va? quieras. Cuando tú digas, señora, lo que usted diga, vamos a decir aquí todos. ¿Pero quién es, pero de quién será hija la fulana esta? ¿De quién será hija? Rascad en los antecedentes si esta su padre era un nazi de estos ahí en Holanda y todo esto. Entonces, Seguro. rascad, rascad. Ya ves cómo los encontréis ahí. Estos son élites, amigos. Estos se van heredando los puestos unos a otros, a más sin misericordia. Sin misericordia. Esto ya ha decidido lo que tenemos que oír los ciudadanos en Europa y lo que no podemos oír. Ella se encarga de nosotros. Oiga, que tenemos educación, sabemos oír, leer, sabemos interpretar. No necesitamos su forma de entender la realidad, ¿eh? Quédesela para usted y su banda. Que nosotros tenemos suficientes criterios para saber cuándo nos engañan y cuándo no. Bueno, cualquier plataforma accesible a menores deberá ofrecer un lugar especial sin publicidad. Herramientas para que la Unión Europea pueda censurar información en las redes sociales. La ley también está dirigida a controlar o eliminar contenido que no necesariamente es ilegal. Las grandes redes sociales y buscadores como Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, etcétera, tendrán que cumplir con obligaciones más estrictas, proporcionales a los importantes riesgos que plantean al ser plataformas de contenido ilegal y perjudicial, incluida la desinformación. Lo que ellos consideran que es desinformación, claro. Estas redes sociales estarán obligadas a realizar un análisis sobre los posibles riesgos que generan sus servicios e intentar atajarlos bajo la supervisión de la Comunidad Europea según estos criterios. Difusión de contenido ilegal, efectos adversos para los derechos fundamentales, hablan de derechos fundamentales, manipulación a través de los servicios para minar o alterar tanto los procesos democráticos como la seguridad pública. Es decir, lo que les pone en peligro a ellos, ¿sabes? Sí. La desinformación es la vuestra, sin duda. ¿Y los derechos fundamentales a qué se refiere? ¿Por qué no habla claro? ¿Efectos adversos de derechos fundamentales? ¿Cuáles? Esto no. Ya os digo, a la calle, A la calle con eso inmediatamente, a la calle. Esta gente hay que quitarla de ahí en medio, a la calle. Estamos a dos, no, estamos ya metidos en un sistema absolutamente de pesadilla absoluto. Ya estamos metidos. Y todavía nos quedan ahí un poquito de margen de que no van a tardar en robarte ese margen de digamos de maniobra. No van a tardar. Pues a ver si en ese poquito tiempo, justo el necesario para que se les acabe todo esto. Justo el que necesitamos, unos días, unas semanas, no más. Y a ver lo que pasa luego. Lo de criticar, censurar, etcétera, y yo digo lo que es desinformación y lo que no, etcétera. A ver si por esa vía les damos el palo que merece toda esta gente. A ver si es posible. Y si no, os recomiendo que vayáis pidiendo un billete para ir al Amazonas y por ahí, y a ver si alguno los indios estos allí os permiten, porque no va a haber sitio donde esconderse si estos tíos sacan adelante todo esto. El siguiente artículo, como no hay vínculo entre la hepatitis infantil misteriosa, recuerden que detrás de los misterios siempre están ellos, y la vacuna. La OMS van 190 casos, dice, del CDC también en Europa. Pero lo primero es, no hay vínculo entre la hepatitis infantil misteriosa y la vacuna. Porque todo el mundo ha echado mano de eso, ¿verdad? Por intuición, nada más. ¿Está el adenovirus F41 detrás de la hepatitis infantil que tanto preocupa a la OMS? La OMS reporta la primera muerte de un menor con hepatitis aguda de origen desconocido. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis en niños? Todo lo que hay que saber del tema. La OMS confirma que no ha hallado relación alguna entre los casos de hepatitis de origen desconocido en niños y la vacuna o algún tipo de alimento. Qué poca vergüenza. Y hay otra noticia que ha llamado la atención y es respecto al tema de ibuprofeno. Hay demanda de ibuprofeno y el tranquimacín. ¿Tranquimacín qué es? Alprazolam es una benzodiazepina. Muy común, muy utilizada para cuadros de ansiedad, de depresión, ansiedad. Pues dice, ibuprofeno o tranquimacín, sanidad alerta de problemas de suministro en más de 500 medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios destaca la existencia de otros fármacos con los mismos principios activos que los afectados por dificultades en la fabricación o distribución. O se está consumiendo mucho o lo están retirando del mercado, ¿eh? Una cosa que además saben ustedes que funciona. Sí, probablemente haya mucho consumo de ello y está, digo yo, tú ya no sabes qué pensar. Aquí había problemas con el paracetamol también hace unos días que me lo comentaron. Es posible que la gente esté consumiendo mucho, no lo sabemos. Hasta ahí no sabemos si son tan malos que van a retirar medicamentos tan, pues pudiera ser, para crear disconfort y malestar en la gente. Pero pudiera ser perfectamente. Ustedes saben que las direcciones MAC se emiten a través de la aplicación Bluetooth Scanner. Hay un programa de conversión a aplicaciones o una app a conversión de esos datos, de esas direcciones MAC, en patrones del pulso cardíaco, niveles de saturación en CEBA, etcétera. Lo está haciendo precisamente un investigador muy conocido de la quinta columna y está trabajando en ello. Este primer vídeo van a ver ustedes las direcciones MAC que se van emitiendo, ¿vale? ¿Vale? Recuerden, secuencias de dos pares separadas por dos puntos, o en este caso un guión, y de 6-7 pares de dígitos. Pues cuando se convierten a esos patrones, digamos, ¿vale? Van a ver ahora esto. Pronto tendremos más información. Aquí se muestra la saturación y el ritmo cardíaco: 66, 67, 68. ¿Vale? Después está como encriptado, pero aquí lo que está registrando es el nivel de saturación y el pulso cardíaco. En fin, esto lo tenemos que ver más tranquilamente, ¿vale? Porque, como digo, hay una persona que está trabajando precisamente en esto. Eso es una de las señales que probablemente estén emitiendo y que haya muchas más y que es reconocible a través de esta tecnología, del Bluetooth. Una noticia que nos dicen ahora, José Luis, es: ojo, porque la grasa abdominal, ¿cuánto mide tu barriga? Puede suponer un gran riesgo para tu corazón, ¿vale? Ya van buscando, aunque puedo decir que pueda ser verdad, ¿no? Sí, que el colesterol lo sacan ahora. Para que ahora 26, claro. Infarto de miocardio. Exactamente. Que te acuerdas que si te dio es porque estabas un poco gordo y tenías michelines o ya sabes. Este es recordártelo para normalizarlo, que vamos a ver. Esto es como siempre. un ictus, una trombosis, un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, ¿eh? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero eso antes no importaba. Ahora sí importa que te lo recuerden. Ahora importa. ¿Por qué? Porque están en plena operación. Admite que morirse es normal. Admite usted que morirse joven es normal. En este, están en esa operación. Hasta que no lo admitas, porque todo el mundo lo dé por hecho, ellos seguirán sin descanso. La barriga, el corazón roto, el síndrome festivo, todo eso sí, y venga, hasta que vivas harto ya rodeado de que la gente se muere del corazón por múltiples problemas y ya digas que es normal, la gente va muriendo, es normal. Al cabo de un tiempo ya lo han conseguido ya y ya está. Y a partir de ese momento que ellos sepan que ya la gente acepta que morirse es normal, pues empezarán a decirte que llevas el código, porque si no lo llevas, porque no puedes entrar en el banco, etcétera. De luego ya te lo confesarán. Cuando ya esté, ya haya sido asimilado que morirse es normal del corazón, etcétera. Pero no antes. Por si acaso la gente dice, hostia, eso no tendrá que ver con aquello. Están en la fase de preparar a la gente el terreno y que la gente no mide la estrategia. Por eso el tema de las hepatitis. No mires ahí. No es eso. Recordad, cada vez que sale la noticia va acoplado el no es eso. No dar la noticia para alarmar, sino para que recordar a la gente que no es eso. Cuando llevan emitiendo además direcciones MAC desde el primer momento en que se inocularon. ¿Te acuerdas que preguntamos ayer por Rafa Nadal? Todos los días, pues, tenemos noticias por fin. Se presenta al Open de Madrid. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver. Yo no le deseo nada malo a nadie, pero si te das un susto casi que... Dejemos que empiece. Que vaya y que compita. A ver si no va a ser un farol esto también. Va luego a decir que es que se ha tropezado, vete a saber cualquier cosa. A ver, esperemos que compita. Y nada más. Y luego ya, pues nada, nos hemos equivocado. Ya ha superado su lesión, dice. Confirma su participación en el Mutua Madrid Open. Rafa Nadal no fallará su cita con la afición española. El tenista balear ha confirmado su participación en el Mutua Madrid Open, que ha arrancado sus fases previas este mismo martes en la Caja Mágica. A pesar de que lleva más de un mes apartado de las pistas por una fisura en una costilla, el cuatro veces ganador en la capital disputará la competición en busca de su quinto entorchado. A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa, ya que las oportunidades son pocas. A tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Nos vemos en Madrid. Anunció en sus redes sociales Nadal, cuyo último partido fue la final del Master 1000 de Indian Wells, que disputó muy mermado físicamente y perdió frente a Taylor Fritz. Vamos a ver. A ver qué pasa. Y de momento le tenemos que ver jugar y luego ya pediremos disculpas. Cuando le veamos jugar y competir y que no se retira por otra razón extraña, entonces pediremos disculpas. Porque sabemos pedirlas, ¿eh? Si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado, ya las pediremos. Hay que verlo jugar. José Luis, recuerda que a lo largo de toda esa investigación hemos visto incluso los vídeos de niños que nacían de padres vacunados, que tenían ese rasgo sindrómico, que aparecían con como si tuvieran un metabolismo acelerado, decían, de forma que a las 3 semanas los niños gateaban con una rapidez de 3-4 meses. Ahora se presenta un caso de un niño de 1 año, probablemente también de padres vacunados, y que presenta el aspecto de 3 años. Esto es, de alguna forma, si la edad cronológica o biológica es 3 veces más que la cronológica normalmente, lo que quiere decir es que cuando tenga 90 va a tener 30, ¿eh? Este es el aumento del que nos hablan, de la inmortalidad. Vamos a ver la noticia y el aspecto del niño. Así es Casson, lo publica 20 minutos. El bebé de 11 meses que tiene las dimensiones de un niño de 3 años. Aquí lo ven ustedes. Su gran tamaño provoca que la gente se sorprenda cada día. Habitualmente el tamaño de los bebés es similar, sin embargo hay ocasiones en las que las grandes dimensiones son tan sorprendentes que causan furor entre la sociedad, considerado el bebé más grande del mundo. Espérate, ¿eh? Bebé con tan solo 11 meses que tiene las dimensiones de un niño de 3 años, lo que sorprende a cualquiera que se cruce con él. Los padres son normales, ¿no? Nació con alrededor de 4 kilos de peso, que fue aumentando con el paso de los meses hasta volverse enorme. Su madre, con 31 años, confiesa a través de las redes sociales que la gente de Manhattan la para mucho por la calle cuando ve el tamaño de Casson. Cuando la gente lo ve, pregunta su edad y se sorprende cuando digo 11 meses porque esperan que sea mayor, dijo la joven. Sin embargo, dice que no es la primera vez que le pasa con uno de sus hijos. La gente está asombrada por eso, pero cuando nació mi hija, Era exactamente igual. Bueno, pues en este caso nada tiene que ver con lo que pensamos. Ya por curiosidad, vamos a ver al niño. Los ojos. A ver. Yes, hi. Can you clap your hands? Clap. A ver si... Vaya. Ay, bueno, tiene normal. Oscuro, pero parece un niño normal, ¿no? Parece un niño normal, sí. Bueno, pues era un caso extraño. Una chica que tiene los niños grandes y está. Menos mal, o sea, que crece. Ya iremos viendo los niños esto, ya los iremos viendo. Ya lo veréis, si ya hay algún problema o no, lo veremos en muy poquito tiempo. En un par de años, incluso antes. El problema de todo esto es que veníamos respirando mal toda la vida. Eso es lo que nos dicen ahora. Dice, la mayoría de la gente lleva respirando mal toda la vida. Quizás ha llegado el momento de cambiarlo. Vamos a ver en qué degenera esto. ¿Tendrá algo que ver con los infartos y demás? Aprender a respirar correctamente podría cambiarle la vida a una persona literalmente. Es lo que dicen muchos médicos y expertos sobre salud. Recuerden ustedes lo de la respiración abdominal. El trabajo de la respiración puede ayudar a mejorar nuestras funciones de sueño, digestión, inmunológicas y respiratorias, al tiempo que reduce la presión arterial y la ansiedad. A ver, nunca es demasiado tarde para aprender cómo hacer bien algo que estamos haciendo toda nuestra vida. Respirar, que no sabemos respirar. Respirar por la boca es una forma ineficiente porque hay menos resistencia al flujo de aire, que nos enseñan ahora eso. Crea una sensación de asfixia, le dice a tu cerebro y cuerpo que estás en peligro. A ver, ¿qué dice por aquí? La respiración rápida y superficial se correlaciona con una mente agitada. La mayoría de las veces estamos tan acostumbrados a pensar que necesitamos tomar el siguiente aliento sin realmente internalizar que está perfectamente bien permanecer en el fondo de la respiración. Para reducir el estrés. Sé leer todo esto. Durante el sueño es muy recomendable respirar por la nariz. Una señal reveladora de que lo estás haciendo mal es despertarte con la boca o los labios secos. La apnea del sueño, no diagnosticada, en la que la respiración se detiene y se reinicia repetidamente durante el sueño, es un trastorno del sueño grave y está profundamente relacionado con la respiración bucal. Si por lo general te despiertas sintiéndote cansado, es también una señal de que debes comenzar a respirar por la nariz mientras duermes. Aquí parece que están justificando todos los daños de la radiación por la noche y es porque no respiran. Sí, algo anda detrás de... Y vuelven a la carga contra los no vacunados, ¿eh? Fíjate lo que dicen, a pesar de dicen que tienen el 93%, que yo no me lo creo, de pauta de completa, de hecho no me lo creo, no es cierto. Dice, ¿por qué las personas no vacunadas de la COVID-19 siguen llamando esto vacuna, siguen llamando COVID-19 como si fuera una enfermedad viral, son un riesgo pese a la alta tasa de vacunación? Amenazan la seguridad de los vacunados incluso cuando las tasas de vacunación contra el SARS-CoV-2 son altas, según un nuevo estudio de modelización publicado en el Canadian Medical Association Journal. Muchos de los que se oponen a las vacunas obligatorias las han enmarcado como una cuestión de elección individual, escribe el doctor David Fishman. Sin embargo, descubrimos que las decisiones tomadas por las personas que renuncian a la vacunación contribuyen de forma desproporcionada al riesgo entre los que sí se vacunan. Los investigadores utilizaron un modelo sencillo para explotar el efecto de la mezcla entre personas no vacunadas y vacunadas y entender así la dinámica de una enfermedad infecciosa como el SARS-CoV-2. Bueno, te viene a decir que dejas ahí un escape que no es el de la vacuna, que es el escape de la gente que sin vacunar, que es el que va a generar que esto nunca termine, ¿sabes? Las consideraciones en torno a la equidad y la justicia para las personas que sí deciden vacunarse, así como las que deciden no hacerlo, deben tenerse en cuenta en la formulación de la política de vacunación, concluyen. ¿Eh? Sí, vamos, que te van a obligar dentro de nada y punto, es lo que vienen a decir. Y ya está. Por eso, la forma de decir, sí que me obliga usted, muy bien, mire ahí, eso es lo que usted quiere que yo tal, ¿eh? Muy bien. Pues me va a explicar para qué sirve eso. Ya que me obliga, me tiene usted que explicar para qué sirve eso. Explíquemelo. Estoy esperando. Sentado aquí, me quedo sentado. A ver, explíqueme para qué sirve. Es como la única forma de escapar de ellos. La única forma de atraparlos. Porque si no, tienen a todo el mundo trabajando para ellos para querer hacer creíble esto que estamos viviendo. Pero si tú les plantas eso delante de los hocicos, adiós. ya no saben qué contestar. Y entonces es la manera de... Ese es tu momento. El de la risa y decir, te he pillado, cabrón. A partir de ahora ya te puedes ir quitando de mi vista. Porque eso es lo que tú quieres hacer conmigo, ¿verdad? Y lo que a lo mejor hasta llevas tú. Pues va a ser que no. Ya veremos si es un 90% o cuánto cuando lo hagan obligatorio. Ya vas a ver la gente cómo será la calle. Ya lo verás. Ya les vale meter la guerra o algo en marcha, porque se va a enterar todo el mundo hasta qué punto la gente o está contenta con lo que lleva o incluso nunca lo hizo. Os vais a dar cuenta de que hasta en eso es mentira. Dos noticias más y un vídeo, vamos a ver, que es interesante. La primera es que las contraindicaciones de la canela, ¿eh? La canela como condimento, yo no sabía que tenía contraindicaciones, pero ¿sabes por dónde van los tiros? Hepáticas, daño hepático. Me lo temía. Claro. Contraindicaciones de la canela, 19 de abril del 2022, hace una semana. La canela es una aromática especie que procede de la corteza de las ramas del árbol Cinnamomum verum. Es una planta muy apreciada a nivel gastronómico, especialmente en repostería y a nivel medicinal. Este alimento tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes. Se lo apuntan. Que le convierte en un aliado de buena salud, pero en algunos casos puede estar contraindicado o provocar efectos secundarios perjudiciales si se toma en exceso. Puedes contar con esta deliciosa especia para disfrutar de un sinfín de ricos postres y para mejorar algunos aspectos de la salud, pero por precaución conviene conocer las posibles contraindicaciones de la canela. En este artículo te indicamos cómo, te las detallamos para que las tengas en cuenta. Daño hepático, riesgo de hipoglucemia, es decir, bajos niveles de azúcar en sangre, alergia a la canela o posibles efectos secundarios de la canela. Habla ahí. El daño hepático. La relación de la ingesta de canela con posibles daños en el hígado está asociada a la presencia de cumarina, que es un compuesto orgánico, un fitoquímico que se encuentra en numerosas especies vegetales y que se cree podría exigir un trabajo extra al hígado alterando su correcto funcionamiento. A lo mejor te tienes que tomar, yo qué sé, 20 barras de canela de esas. Yo eso no lo he escuchado en mi vida, ¿eh? Pero bueno, está claro que el hígado trabaja cuando le das de todo en exceso, entiendo, pero como los riñones. Pero que esta noticia que viene ahora, y lo primero es daño hepático con la canela que la habrá tomado, pues yo qué sé, los niños especialmente, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Si se supone que esto va a persistir en el tiempo y nunca van a encontrar el origen, bueno, sí, después empezarán poniendo el origen del famoso adenovirus este y ya está. Pero dirán, pero bueno, esto ahora no se va de aquí, va, viene, no... No para de irse, no, es que eso es algo, se ha hecho endémico, se ha gripalizado como las calimas, José Luis, porque viene otra calima. Esto hemos tenido siempre el Sahara ahí, pero ahora vienen cada dos por tres. Los moros se lo han traído para acá, como vienen todos para acá, se lo traen detrás. En las prendas. Regresan las lluvias de barro y la calima a Andalucía desde este miércoles. Las precipitaciones que se producirán desde este martes se prolongarán durante toda la semana acompañadas de tormentas. ¿Otra vez? ¿Está aquí? Otro cambio del tiempo. Traducido, nueva borrasca que provocará precipitaciones en la región desde este martes con la entrada de polvo del Sahara. Dejará lluvias de barro en la parte oriental de la comunidad autónoma. Vamos a coger muestras, ¿vale? Esta noticia la han dado hoy y a partir de mañana se supone que vuelve la calima. Yo he conocido mucha gente que ha enfermado tras esto que hacen llamar calimas. Sí. De mi entorno, ¿eh? La calidad del aire no es buena. Respiras eso, te pones mal. Mientras que ellos quieran. Esto ya se han desbocado y ya no hay nada que hacer, amigos. Esto o las maletas y para el Mato Grosso por ahí, no sé dónde vamos a escondernos allí. Yo me veo con unas plumas en la cabeza, no sé cómo la voy a pegar, no tengo pelo. Y metido allí cazando monos con un curare ahí en el Amazonas. Me veo. Porque es que esto, ¿quién puede vivir en un mundo como este? Que se están trazando estos. ¿Quién puede vivir una cosa así? Ahora, yo entiendo ahora al famoso premio Nobel de la Paz, el Albert Schweitzer, de principios del siglo XX. Cuando se fue allí a la África profunda, se fue allí, tío, un tío oculto, bueno, era un médico. Se metió allí en el... Yo entonces, cuando empecé a oír hablar de ese hombre, ¿qué hace allí en el África? Ahí, Hostia, ahora lo entiendo. Digo, macho, si ahora soy yo el que me voy a ir. Y como esto sigue así, no se puede vivir en un mundo occidental. En el mundo de esta gente no se puede vivir. En su época le liaron la guerra mundial, pero que la nuestra, mira la que nos está liando. Que tienes que ir de la civilización y buscar por ahí cualquier sitio lo más perdido posible. Cuando digo lo más perdido, o sea, que no esté comunicado con nada, ni con nadie. O sea, este es el mundo así, ¿en quién puede vivir en un mundo así? ¿Cuánto tiempo puede vivir en un mundo así? ¿Cuánto tiempo crees que puede vivir en un mundo así? Sobrevivir. Ya no son guerras, ya no son guerras, ya es que observa, sacude, obligado, cada 3 meses, cada 4, ¿quién va a sobrevivir a eso? ¿Quién puede sobrevivir a eso? Ya, no, esto fue desconocido, pero no es esto. Y lo otro que vendrá, no, esto tampoco es eso. Es una nueva epidemia. Lo traen los granos de arena y lo... O sea, y así te van a tener hasta que acaben con... Hasta que ellos consideren que ha llegado, que ya está bien. A partir de ahí, nos han abandonado las epidemias. Qué curioso, que es bien, que lo hacemos también con esas protecciones que utilizamos y tal, al final... Hemos vencido a. En fin, no, todavía nos queda sacar los microscopios a la calle. Luego ya no sé yo qué más podemos hacer. Bueno, arrastraremos a alguien. El último vídeo que vamos a ver habla de hibridación, por supuesto, utilizando este material. Vamos a verlo. Soy Ramón, soy el propietario del canal. Es la primera vez que hago algo así, pero me gustaría haceros llegar este vídeo para que podáis compartir y sobre todo para que no perdamos la perspectiva de todo esto. Y para no perder la perspectiva, lo que tenemos que hacer es empezar recapitulando. Tenemos que ir al origen de todo. ¿Os acordáis de cuál es el origen? El origen de todo era el biomagnetismo. Magnetismo en seres biológicos, como tú y como yo, un magnetismo que nunca antes habíamos visto. Ese magnetismo a día de hoy sigue existiendo, pero parece que han conseguido que nos olvidemos por completo del tema. Y no os olvidéis, ese magnetismo sigue aquí, no lo olvidéis nunca, no somos seres biomagnéticos. En un principio, este magnetismo se atribuyó exclusivamente al contenido de los viales COVID por la presencia de grafeno, pero enseguida descubrimos que esto no era exactamente así. Había infinidad de personas que presentaban ese biomagnetismo en el tórax y en la espalda y no habían recibido ningún tipo de perfusión. Y luego había otras muchas personas que presentaban ese magnetismo tras haber recibido perfusiones recientes y en todas partes del cuerpo. Tenéis que asumir que el grafeno está en todo. El grafeno está en cualquier tipo de inyectable, sea... Exactamente, lo han metido probablemente en todo tipo de inyectables. Desde 2017 casi seguro en adelante, probablemente antes a lo mejor, pero de forma invasiva, 2018-2019, ahí donde dijeron, venga, hacia adelante, Agenda 2030 y todo lo que ya saben. Inhalado. ¿Y qué, perdón? E inhalado, seguramente claro, lo llevan sí. Respirando ya, ni se sabe ya. Yo creo, José Luis, que por vía inhalada, sí, entra, pero no en la proporción que ellos... Es decir, no se pueden asegurar la proporción que ellos quieren. Sin duda, sí. Entonces, a no ser que hagan una intranasal, que ya la tienen a la vuelta de la esquina, claro. De hecho, la hace Nanography. Si es que esto es demasiado evidente. Es demasiado evidente. En fin. El grafeno está en las bases para soluciones acuosas inyectables, está en sueros fisiológicos, está en cualquier tipo de anestesia, está incluso en los alimentos, en el propio aire que respiras o en el agua. Y aquí las preguntas claves son, ¿eso debería estar aquí? No, no debería estar ahí, no debería estar en todo tipo de soluciones acuosas inyectables o en alimentos o en el agua. Y la siguiente pregunta es, ¿causa daño a los seres vivos? Y sí. Causa daño, quien te diga que no te está mintiendo. Tu esperanza de vida se va a ver acortada notablemente y tendrá efectos en tu descendencia. Entonces esto ya nos lleva a la siguiente pregunta clave y es ¿por qué están haciendo esto? Porque nos están hibridando. Bueno, aquí el vídeo habla no solo de la consecuencia inmediata en fenómenos de cuadros que se están viendo de arritmia, muerte súbita, repentina, neurodegeneración, cáncer, paraplegia, alteración del sistema nervioso central, lo tiene todo porque es un tóxico. Desarrollo del pulmón COVID en función de la oxidación que genera colapsando el sistema inmunológico y la tormenta de citoquina, sino de que con el tiempo, si hay una mínima adaptación de la biología, que es adaptarse o morir, más que morir que adaptarse, pues hay un proceso de hibridación. Pues puede ser. también. Recuerden que el grafeno es mutagénico y genera alteración cromosómica también. Y en células en formación, como potencia los daños de la radiación, que son todavía más letales a células en formación, en mitosis, meiosis, etcétera, pues todavía más. Necesitan que asimilemos ese nuevo material en nuestro cuerpo y durante el proceso gran parte de la humanidad va a morir. Lamentablemente, en la actualidad no vas a poder recibir ningún tipo de asistencia médica sin que te inyecten grafeno, en todas sus variantes. Puede que te suene a ciencia ficción, pero dime, ¿cómo llamarías tú a la integración forzosa de un elemento ajeno en un cuerpo biológico? Hibridación. Es exactamente lo que están haciendo. Están hibridando a la especie humana, y es un cambio mucho más profundo del que podamos imaginar, y sin retorno. Va mucho más allá de direcciones MAC en dispositivos móviles o posibles biochips en ciertos inyectables. Aquí surgen otras preguntas, pero es más importante finalizar el vídeo tratando de decir qué podemos hacer para cambiar esto, si es que no estamos en el punto ya de no retorno. Lo primero es dedicar al menos una hora al día a difundir la verdad, tomarlo como un trabajo personal o como un reto. Lo segundo es de desconectar y desprestigiar de todos y a todos los medios oficiales y partidos políticos. No sigas a ningún líder, solo el pueblo es tu amigo. Lo tercero, no utilices dinero digital. Huye de los grandes comercios multinacionales y pagos con tarjeta. Fomenta a los productores locales, el consumo a través de pequeños vendedores. Sé que no es mucho, pero si no hacemos nada, la humanidad tal y como la conocemos desaparecerá antes de lo que imagináis. Pues sí. No es posible que la gente se acostumbre a llevar un agente tóxico en el cuerpo. Es lo que nos espera, lo que estáis viendo, enfermedad y muerte. No, esta gente no busca que el ser humano se acostumbre, que hay una parte de los seres humanos que se acostumbren a eso. Buscan algo, no sabemos cuánto tiempo pretenden que esto dure, pero buscan algo y van a toda velocidad. Yo tengo la sospecha que esta gente sabe que dispone de unos años para lo que sea, X, y están haciendo todo lo posible para sacar un rendimiento óptimo en ese tiempo. Nada más, por eso no les importa que los descubras, van como van, hacen lo que hacen, no les importa nada, hablan de un asteroide, tienen idea de hacer durante un tiempo lo que tengan que hacer, todo el daño, hacernos padecer, forzarnos, angustiarnos, limitarnos, y luego cuando ellos consideren que ya tienen suficiente, probablemente desencadenen alguna cosa extraña, mala, tipo guerra nuclear, tipo ellos dirán asteroide, lo que sea, y barra, para que la gente no recuerde lo que han hecho con él. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Yo soy muy pesimista, como sabéis vosotros, pero yo les oigo, les oyes funcionar y les oyes hacer planes, y esto no es sostenible para ninguna especie, ni humana ni no humana. Y ellos lo saben. ¿Cuánto tiempo pueden hacer esto a la gente? Todo lo que puedan se lo van a hacer. 5 años, 3 años, depende seguramente del nivel de tragaderas que tenga la gente, pero saben que esto no se lo pueden hacer perpetuamente a la gente, porque se darán cuenta, si no se dan ya cuenta. Así que nada, lo que tienen idea es sacar toda la pringue que puedan de ti, hacértela pasar putas X tiempo, 5, 10, 6 años, lo que sea, y luego barre para que nadie se acuerde de lo que hemos hecho aquí. Eso es lo que tienen esta gente, casi seguro. Por eso os digo tantas veces, hay que detener a los que han mandado esto para preguntarles qué están buscando, porque esto no es algo que el mundo va a cambiar, nueva revolución, no. Eso no es compatible con la existencia de los seres humanos en el planeta. No lo es. No lo es porque lo enferma. A la corta y a la media, no necesariamente a la larga. Y eso la gente lo sabe. Una cosa es que mandes a la guerra periódicamente a la gente y lo olvides luego. Y otra cosa es que sepan ellos que van ahí y que aquello no les sienta bien. Y van a tener que hacerlo y hacerlo y hacerlo, y eso saben que no lo pueden hacer mucho tiempo. Luego, no es su plan hibridar, hacer una nueva especie que tolera esto, no. Ese no es su plan. Eso es lo que quieren hacerte ver para engañarte durante un tiempo X. Esto va de todo eso, pero ellos saben que esto no lo pueden mantener mucho tiempo en el tiempo. Y de ahí que yo tenga prisa porque descubrirlos y preguntar qué buscan. Porque como no los paremos, nos van a llevar a cabo el plan este que tienen precipitado en menos de 5 años y luego nos van a barrer. Y necesitamos que todo el mundo que tenga algún tipo de poder, de influencia o algo ahí arriba, no toque botones, porque estos barren, ¿eh? Estos barren, para que nadie se acuerde de esto que estamos viviendo hoy. Que nadie se acuerde de esto que están haciendo nosotros. Acordaos que ha habido otras civilizaciones y no tenemos conocimiento de ellas. Acordaos que yo os estaba comentando el tema de la polémica con la Esfinge, que tenía más de 12.000 años, y aquel, el fulano este de la, el responsable, rápido lo tapó aquello. Es decir, no quieren que sepan lo que ya han hecho en el pasado con otro tipo de civilizaciones de humanidades. Cuando hacen algo malo, borran y nadie quiere que se acuerde nunca más de aquello. Luego tenemos una prisa enorme para denunciar lo que está ocurriendo. Ya con eso salvamos el pellejo y sobre todo que los que pueden tocar botones no los toquen. No los toquen, porque como dependamos de ellos, va a haber un barrido y sin tardar demasiado. Ellos hablan de la Agenda 2030, pero hace que esto dure 2-3 años más. Bueno, José Luis, con esta última reflexión dejamos el programa de hoy. Mañana volveremos de nuevo con las preguntas del canal LQC Preguntas, de la quinta columna. Y como siempre te digo, gracias por estar con nosotros, porque eres un faro para muchos. Y nos vemos mañana. En todo caso, que descanses. Mañana empieza la calima, en teoría, según nos dicen. Esta gente sabe ya. Salir con mascarilla, porque os toca, os chupáis todo lo que se respira. Y eso lleva polvo metálico, ¿eh? Y eso te lo chupas y lo metes en los pulmones, ¿eh? Luego va a haber que ponerse las estas, pero no por eso que tiene pinchos y vuelas, sino por lo que porque te respiras toda esa mierda. Esta gente no sé qué están haciendo, pero esto no es normal tampoco, ¿eh? Esto, como dice Ricardo, ¿qué pasa? ¿Alguien ha corrido el desierto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué ahora tanto? En fin. Bueno, José Luis, muchas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Y ustedes igualmente, gracias por estar aquí, más allá de las 2 de la mañana. Seguiremos mañana y volveremos de nuevo con la quinta columna Responde a esas preguntas que puedan hacer en el canal de Telegram. Recuerden que todos los vídeos y el contenido que subimos a la quinta columna se subirán probablemente mañana por la mañana para no interferir directamente del directo al canal de Telegram. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el nuevo himno de creación de Miguel Ángel. Perdimos amigos. Perdimos familia. Perdimos una parte de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Un viaje cada uno, sin errores, sin segundos intentos. La mayoría vamos a lugares que conocemos. Eso no significa que sepamos qué nos espera. Tened cuidado. Cuidad unos de otros. Es la lucha de nuestra vida. Y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Buena suerte. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. A los que no están en. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Aunque parezca aterrador, el dolor te hará más fuerte. Si consigues sentirlo como tuyo, aceptarlo, te hará más poderoso de lo que te puedas imaginar. Ese es el mayor don que tenemos. Soportar el dolor de otros sin derrumbarnos. Y nace del dolor más humano que existe. La esperanza. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe.